Y ahora, para vuestro placer visual, la maestra de lo macabro. El Nova más de la maldad. La mujer más siniestra que haya bailado sobre la faz de la tierra. ¡Y una mierda! ¡Cállate, perro! Inclinad la cabeza. Arrodillaos, adorad y caed a los pies de Satánico Pandemonium. Hola a todos y bienvenidos al sexto episodio del Terror No Tiene Podcast, el nuevo programa de la podcastfera hispanohablante dedicado 100% al mundo del terror. Soy Samuel Márquez. Aquí está Mario Padilla. Hijo mío, con un poquito de más vidilla. Es la vidilla que tengo un domingo, o sea, ¿qué quieres que te diga? Bueno, como ya hemos dicho, este es el sexto episodio. En el anterior tuvimos una especie de especial dedicado a lo mejor y lo peor del año pasado, 2015. De hecho, uno de nuestros capítulos con más éxito, por lo que estoy viendo. Sí, sí, uno de los capítulos que más está gustando por ahora. Es normal, los especiales estos le gusta mucho a la gente. Yo creo que porque a la gente le gusta escuchar, evidentemente, lo que nos ha gustado, pero también le gusta escuchar... Sí, tienes razón. El morbo de hablar de la mierda chunga y eso. A ver qué es lo mal, malo. De hecho, yo lo quitaría, no me gusta hablar mal del cine. Menos de una que hablaré luego. En fin, hoy tenemos una película, para mí, bastante especial, porque es una película que... una de esas primeras películas de terror que yo pude ver de pequeño y que desde entonces me fascinó todo este mundillo. Y es nada más y nada menos que Abierto hasta el amanecer, película dirigida por Robert Rodríguez, de 1996, y escrita por el señor Quentin Tarantino. Sí, ahí puede que algunos no lo conozcan, pero ha hecho alguna que otra película y sí, está sí, bien. Para ahí un tío así conocido, de Robert Rodríguez, igual, ¿no? Hace tiene una frente prominente y no sé. Bastante. No tengo pero antes mucho de eso, como siempre, de Tarantino. No, antes de eso, como siempre, vamos a hablar un poco de películas que hayamos visto entre el anterior episodio y este, que sean de cine de terror o no, para también comentar y hablar de otro tipo de películas de forma más ligera, ¿no? Así que, Mario, tú puedes ir empezando con la primera que tenías en tu lista, que querías hablar de ella. Sí, como más o menos empezaba medio nombrarla, pues sí, No veáis Jerusalén. Se trata de una película... Espérate, es Jerusalén, ¿no? Porque tiene una Z por ahí en medio. Porque es en inglés, es Jerusalén. Pero pero quizá esto es lo más interesante que tenga la película, el cómo podemos representar fonéticamente el título de la película. Se trata, para que no nos vayamos liando, se trata de una película israelí que sirve como reclamo para el turismo de la ciudad. Nos paran de visitar zonas turísticas, las nombran, dicen de vez en cuando incluso parte de su historia. Y el terror es horrible, es muy malo. De nuevo otra found footage, esta vez la nueva gracia es que utiliza unas smart glass, pero parece ser que la persona que hizo el guión no sabe cómo funciona un smart glass. Para quien... O sea, hay un momento en la película que ya me sacó por completo, en el que la protagonista se quita las gafas, se las da al chaval con el que se está liando, y el tío puede ver el Facebook de ella. O sea, es ridículo, es como si esas gafas fueran mágicas y automáticamente pudieras ver el Facebook de toda la persona que vieras. Si ese pudiera ser el caso, en todo caso, las gafas estarían enlazadas con una cuenta de Facebook, así que es estúpido que veas tu propia cuenta cuando te ves tu cara. Así que cuando vi esa escena me dejó totalmente fuera de la película, no me interesó, empecé a tomármela muy poco en serio. Los efectos especiales dejan mucho que desear y las actuaciones son aún peores. El final se ve venir desde el principio, utiliza el típico recurso para darte un final con una sorpresa y de verdad podéis evitar por completo ver esta película, no vais a perder nada, absolutamente nada. A mí, o sea, la verdad, un desnudo, sí, os perderéis un desnudo, es verdad, se me había olvidado. A mí es una película que me llamó la atención en su momento viendo el tráiler. De hecho, llegamos a compartir el tráiler a través del Facebook nuestro. Pero sí, después he intentado ver un poco más, algunas escenas más en profundidad y demás, y me ha llamado tan poco la atención que es que, sé que la veré, porque soy así de masoca. Pero, no, es de estas películas que te echan para atrás, ¿sabes? Como, no. Además, yo es que como que tenía cierta esperanza de que fuera otra vez la sorpresa que me llevé con So Above As Below, que a mí me gustó bastante. Y, pero no, la verdad es que no. Sí, ¿no? No voy a hablar más de ella, es verdad, directamente. Pasa tu película. Yo voy a empezar a hablar de Trumbo, película biopic que se centra en la vida de Dalton Trumbo, un famoso guionista hollywoodiense, conocido por grandes obras como, por ejemplo, Espartaco o Los Diez Mandamientos, y que fue muy conocido también porque fue uno de los que encabezó la lista negra de guionistas y actores y directores que hubo durante los años 50 en Estados Unidos. Para que no sepa un poco del tema de la historia de allí, en los años 50, cuando estaba floreciendo la Guerra Fría, allí se formó unos comités para la búsqueda de posibles comunistas entre la población estadounidense, y gran parte de Hollywood estuvo muy presente porque, claro, son artistas, pues al ser artistas suelen tender a ser muy de izquierdas y demás, y hubo muchas entrevistas y muchos temas en tribunales y demás, ¿no? Con gente que era muy de derecha, muy de izquierda, y a alguna gente pues se le metió en una lista negra y se le prohibió, entre comillas, trabajar en Hollywood, ¿no? Y entre ellos, pues, este hombre, Dalton Trumbo, que de hecho llegó a estar en la cárcel por negarse a dar unas declaraciones o no sé qué. Y nada, básicamente la película pues nos cuenta un poco cómo era su vida antes de todo esto, tanto la de él como la de sus compañeros, cómo termina la cárcel por intentar oponerse a estos comités, que de hecho no es que fueran muy legales, no era algo en sí del gobierno federal, sino que eran más de cosas estatales, o sea, tejemanejes de la política de allí. Y cómo Trumbo, después de volver de la cárcel, comienza a trabajar de nuevo como guionista, pero utilizando cientos de alias y trabajando en producciones muy chungas, hasta que, bueno, de nuevo un poco algunas gentes, entre ellos, por ejemplo, Kirk Douglas con Espartaco, que Kirk Douglas, para quien no lo sepa, no solo fue el actor de Espartaco, sino fue la persona que hizo que Espartaco saliera adelante. Y también el director este de Los Diez Mandamientos, que es este alemán, que no me acuerdo ahora el nombre. Pero que también. Ellos dos, digamos que fueron un poco más los que le devolvieron. No que le devolvieron la fama, sino que, digamos que demostraron que daba igual que él estuviera en esa lista negra, ¿no? Seguía siendo un gran trabajador, ¿no? Una película que me ha gustado bastante. Especialmente la actuación de Cranston, que es el que hace de Trumbo, que aunque es quizá a lo mejor un poquito esperpéntica, un poquito exagerada, yo creo que se acerca bastante a cómo era de verdad Trumbo. De hecho, hay documentales que podéis verlo y demás. Y nada, es una película que es interesante. Si queréis ver la historia, digamos, más cierta, veros los documentales. Creo que había uno que se llamaba Blacklisted. Pero si lo que queréis es algo pues un poquito más llevadero, más aficional, pues Trumbo, la verdad es que está entretenida y tienes un poquito de historia, ¿no? En esa película. Bueno, pues con esto continúo. Mi siguiente película no es otra que Freaks of Nature. Para aquellos que estén pendientes de su estreno o demás, en España han decidido llamarlo Éramos Pocos y Llegaron los Aliens. No hagáis mucho caso al título. La película, pese a no ser una gran película, sí está lo suficientemente interesante como para que os recomiende que le echéis un vistazo. Para quien no sepa absolutamente nada, la película nos mete en la piel de un chico que tiene su vida normal en su instituto, tiene sus amigos, tiene antiguo amigo al que ha abandonado, se junta con nuevos chavales, una chica que le gusta, hay vampiros, hay zombies, todos están totalmente integrados en la sociedad, en mayor o menor medida. De hecho, quizá os suene esa integración de los zombies como ya se vio en... Fido. En Fido, exactamente. Y nada, el problema llega cuando de pronto aparecen unos aliens y se monta la marimorena en la ciudad. Es en ese momento en el que la película trata, no de forma muy sutil, pues lo que son los prejuicios sociales y raciales que... En este caso, da igual, porque estamos hablando de vampiros, zombies y humanos. Pero, claramente, estamos hablando también de arquetipos y clases sociales, raza, total. Pese a eso, la película logra su cometido. Y que no es ese que disfrutes una hora y media. El tiempo y duración perfecta para una película. Y bueno, la verdad es que puedo decir de ella, tiene momentos muy interesantes, tiene momentos muy divertidos, juega bastante bien con el concepto de los alienígenas, no de los alienígenas, sino de los distintos tejemanejes que hay entre humanos, vampiros y demás. Vais a ver muchas caras conocidas, algunas haciendo incluso un solo cameo y demás. Pero al menos da entrever el apoyo que hay entre una parte de la comunidad de actores. Y la verdad, no quiero desvelaros mucho sobre la historia, pero creo que si no tenéis nada que hacer un fin de semana, queréis echar un buen rato y echar alguna que otra risa, y es una película que merece... podéis echar un vistazo, dedicarle un ratillo y quizá encontráis algo en ella que os sorprenda. A mí me lo hizo, no esperaba absolutamente nada de ella. Yo igual, yo no esperaba mucho, pero sí es cierto que me reí bastante. Es cierto que no tiene nada, digamos así, excepcionalmente original. Casi todas las cosas ya las has visto en alguna que otra película, ¿no? Pero sí tiene sus momentos divertidos. A mí, por ejemplo, el final me harté de reír con todo el tema de los aliens y todo eso. Y ciertos cameos, la verdad, el cameo, lo voy a decir, lo siento, de este tengo que decirlo, el cameo de Patton Oswalt me encanta. O sea, me harté de reír en esos 5 minutos de película, ¿no? Y sí, es una película eso, que si os gusta este estilo de pelis de que son, verdad, comedias, pero que utilizan elementos del cine de terror, la verdad es que... Este año pasado, 2015, hemos tenido bastantes cosas interesantes, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Una cosa sí me gustaría comentar de la película, y es que a ver si sois capaces de encontrar a Pat Healy a lo largo de toda la película. Para quien no lo conozca, es uno de los protagonistas de Innkeepers. Y buscarlo, porque puede ser más difícil que encontrar a Wally. Aunque la cámara le dedique un buen rato a enseñarlo, de hecho, y casi que en primer plano. Ahora que lo dices, me parece que cuando la estaba viendo me quedé ahí un plan un rato, este es este hombre, no sé qué, pero no recuerdo ahora en qué momento de la peli era, la verdad. Por eso mismo, si aparece Pat Healy, hasta ahora no ha metido la pata. Siempre suelen ser películas, aunque en el peor de los casos, interesantes. Eso me recuerda que tengo que ver todavía Cheap Thrills, que tengo bastantes ganas de verla. Sí, una película... Cheap Thrills sí me gustó. Quizá el tema me gustó menos, pero está... Al menos está bien llevada. Y da gusto ver de nuevo a Pat Healy con su compañera en The Innkeepers. Cierto, cierto. Yo pegando un salto ya a la siguiente película mía. En este caso se trata de una película que hemos visto Mario y yo, aunque voy comentándola yo. Se trata de Spotlight, una de estas que están en la carrera de los Oscars de este año, protagonizada por Rachel McAdams, Liv Schreiber, más Ruffalo y X, más gente. La nueva película de Tom McCarthy, y que se centra en el, la sección llamada Spotlight del periódico The Globe, que es un periódico que hay en Boston, durante el año 2001 y 2002, si no recuerdo mal, en el que esta sección, que es una sección de investigación, es decir, que no sacan artículos cada dos días, sino que es en plan, se tiran meses y meses investigando, pues ellos fueron los que descubrieron una gran y bastante terrorífica trama en la que la iglesia estuvo ocultando muchísimos abusos que cometieron curas, no solo allí en Boston, sino a lo largo de todo Estados Unidos, y que cuando salió a la luz fue todo, vamos, un boom, que no era algo que no se supiera, pero que no se sabía que existiera a tal escala y que la iglesia lo ocultara de tal forma, ¿no? Y es una película que es muy en el estilo de Todos los hombres del presidente, ¿no? Ese tipo de películas, o Primera plana, películas centradas totalmente en la investigación de unos periodistas. Exacto, incluso también la podemos ver cierta semejanza de Newsroom, la serie de... Sí, por ejemplo, también... de la serie de este hombre, de Jeff Daniels. Y nada, la película tiene un estilo muy sobrio, con una fotografía así muy apagada, muy gris. No voy a decir que se acerque a lo documental, pero sí tiene esa atmósfera así triste, ¿no? Que ayuda mucho a lo que es la historia en sí de la película, y las actuaciones de todos los actores son fantástica. Yo, aunque especialmente me quedo con Mark Ruffalo y... Estoy totalmente de acuerdo. El momento en el que Mark Ruffalo se enfada con el jefe del departamento. Sí, con Michael Keaton. Es increíble. Me encanta ese momento. Tuve la suerte de verlo en versión original. Tú tienes la suerte de verla en versión original siempre. Pero aquí en España me costó un poquillo. Pude acercarme y por ese momento mereció la pena. Es increíble. Y también, yo no sé por qué, pero a mí en esa película, Liv Schreiber, que hace de Marty Baron, que es el editor jefe del periódico, o sea, estaba deseando que ese hombre saliera en cada escena, porque es que me gustaba tanto el personaje, así tan serio, tan calmado, pero súper inteligente. Siempre daban el clavo. Sí, que siempre dan el clavo, en plan de, quiero esto no sé qué. O sea, me flipó. Una película que... La verdad es que Schreiber, tanto con Spotlight y con la nueva serie esa que está dando, la de Ray Donovan, está demostrando sus muy buenas cualidades como actor. Pese a que quizá muchas de sus películas, muchas de ellas hayan dejado que desear, pero... Sí, hombre, porque es que ha estado, el pobre ha estado en The Scream 3 o en la de Lobezno Orígenes, ¿sabes? Que es que haciendo de Dientes de Sable, ¿no? Que no ha tenido... No siempre he elegido muy buenas pelis, la verdad. Sí, no, pero parece ser que está en la cresta de la ola ahora mismo. Quizá no una ola de 10 metros, pero al menos sí una de 7 u 8. Y, oye, echarle un vistazo, pues Schreiber tiene que hablar. Samu, ¿tienes algo más que decir? Pues que es una película que a mí me ha fascinado. Y que la veo... Vamos, veo totalmente correcto que esté en la carrera de los Oscars, y que estoy deseando que salga en Blu-ray para comprármela, porque es que me ha flipado. O sea, es de lo que he visto últimamente, y últimamente estaba viendo bastantes películas. Esta es de esas pelis que digo, sí. Digo, joder, por fin una película que tengo ganas de ver, ¿sabes? Y que puedo disfrutar a 100%. No, la verdad es que sí. Yo, para mí es... Quizá no está en la misma altura que Mad Max, pero para mí es la Whiplash del año pasado, de este año, perdón, me he equivocado en la expresión, y sí, es una película que en cuanto vea su buena edición me la voy a pillar porque merece la pena, merece la pena. Totalmente. Y bueno, nada, para ir acabando, ¿tú tenías una última película que querías comentar, no, Mario? Sí, tengo una última película y quizá la película que más interesado esté en compartir con todos vosotros. La película se llama Faults. Se trata de... No sabría encajarla bien en ningún género, porque podemos encontrar bastantes géneros, podemos encontrar bastantes piezas como de comedia, de drama, incluso de terror sobrenatural en algún que otro momento. Y una película muy, muy, muy bien interpretada por Mary Elizabeth Winstead, quien pudimos ver en Death Proof, y Leland Orser. Y trata principalmente de un antiguo especialista en cultos y demás que ha caído en desgracia y, bueno, pues agobiado por las deudas y demás, pues le ofrecen un trabajo en el que se va a encargar de pues desadoctrinar a una chica, la hija de aquellos que lo van a contratar, que está por lo visto totalmente inmiscuida en un culto. Bueno, pues, pese a que la película empieza así, empieza con un ligero toque de comedia, claramente es un drama, con el paso del tiempo empiezas a darte cuenta de que hay algo raro. Hay algo raro detrás de lo que nos está ofreciendo la cámara. Y es entonces cuando empiezas a darte cuenta de la duda que se cierne sobre el protagonista. Porque quizá ese culto no sea uno de esos cultos que buscan el beneficio económico y robarle el dinero a sus integrantes, sino que quizá puede que sea real. Quizá sea aquello que mucha gente da por imposible. Quizá haya algo sobrenatural. Quizá incluso Dios esté entre nosotros. Y bueno, pues la película está muy, muy, muy bien llevada a cabo. Tiene una única localización prácticamente, que se trata de la habitación del hotel donde se encierra a adoctrinar a la chica. Y solamente con ese poco espacio y con unas muy buenas actuaciones logra meterte por completo en la película. No sabe, siempre estás dudando, incluso cuando parece ser que es una cosa. No, siempre tienes esa duda, nunca vas a estar totalmente seguro de lo que está ocurriendo. Y el final de la película acaba de una manera estremecedora con todo. Y está muy bien logrado. Me hubiera encantado saber qué podría haber logrado el director, que por cierto se trata de su primera obra también. El director se llama Riley Stearns, para quien quiera buscarlo. Y eso, me hubiera encantado saber qué podría haber hecho con un poco más de presupuesto, porque la película merece mucho la pena. Se parece muchísimo a una película que se estrenó hace unos años, que se llama Sound of My Voice, El sonido de mi voz. También una película en la que se trata... De hecho, se estrenó más o menos casi al mismo tiempo, creo, ¿eh? Al menos en Sitges creo que llegaron las dos más o menos al mismo tiempo. O si no, con un año de diferencia o algo así. Pues no sabría decirte. De hecho, juraría que Sound of My Voice es de hace unos años más. Pero independientemente de eso, las dos películas tratan esa incertidumbre que hay cuando estás tratando con un culto, porque puede que haya razón detrás de esa, detrás de toda esa parafernalia y toda esa fe falsa o no. Y la verdad es que cuando la estuve viendo, intenté verla hace unos meses, por ciertas razones no pude acabarla, logré verla de nuevo hace poco y estoy muy, pero que muy, muy encantado con la película. Echarle un vistazo, es muy buena. Y voy a tener que dejar de decir echarle un vistazo y merece la pena, porque empieza a aparecer un loro. Bueno, a ver, si es lo que te parece estas películas, pues es lo que hay que hacer, ¿no? No como Jerusalén. En fin. Bueno, pues nada, hemos acabado esta sección que tenemos siempre antes de empezar con nuestra película central. Y ahora es el momento, y así, de dedicarnos 100% a hablar de Abiertos al Amanecer, o From Dusk Till Dawn, como es en inglés. Una referencia a restaurantes de carreteras que nunca cierran, o a esos cines, ¿no?, de que los que tenías que ir con el coche, ¿no? Algo muy típico de Tarantino y de Rodríguez. ¡Bien! ¡Ya tenemos chocho! ¡Chocho, chocho! ¡Adelante, amantes del chocho! Aquí en la Teta Enroscada ofrecemos el chocho a mitad de precio. ¡Háganos una oferta para la mejor selección de nuestro chocho! ¡Son las rajas del chocho! ¡Vamos! ¡Tenemos chocho blanco, chocho negro, chocho hispano, chocho amarillo, chocho caliente, chocho frío, chocho húmedo, incluso chocho apestoso, chocho peludo, chocho sangriento y hasta un chocho mordedor! ¡Chocho de seda, chocho de terciopelo, chocho acrílico, chocho de yegua, chocho de perra, chocho de gallina! ¡Vamos! ¿Quieren chocho? ¡Pasen pues, amantes del chocho! ¡Si no lo tenemos, es que no vale la pena! ¡Adelante, amantes del chocho! ¡Atención, compradores de chocho! ¡Aprovechaos de nuestra oferta de chocho a un centavo! Si compras un chocho a precio normal, recibirás otro magnífico chocho de igual o menor valor por solo un centavo. ¡Tienda más por solo un centavo! Si encuentras otro chocho más barato en otra parte, ¡óyatelo! Vamos a empezar un poco a hablar de temas de producción y demás. Mario, yo sé que tú sueles tener más detalles con este tipo de cosas. Así que, si quieres comentarnos algunas cosillas de eso. Más que producción, puesto que la producción, el... Vamos a ir por partes. Realmente esta película apareció cuando Tarantino y Rodríguez estaban en su auge. Así que no les fue realmente difícil encontrar un productor, ¿vale? De hecho... si estaban los dos juntos, asociados, tanto Tarantino como Rodríguez, pues lo que fue la producción era fácil, era coser y cantar, y consiguieron bastante fácil ese dinero. De hecho, Tarantino creo que cuenta en el audio comentario de la edición que estaba viendo que estaban encantados con cómo estaba quedando la película y podía incluso haberles pedido algo más de dinero. Pero bueno, total, con el dinero que tenían estaba bien, y así conseguían también pues ese ligero toque Greenhouse serie o B. Serie B que estaban buscando. Que aún así, no es que fuera un presupuesto bajo. No, para nada. $15 millones o algo así, lo que tuvieron. De hecho, por ser de ese dinero, ya hablaremos que tuvieron problemas con lo que era el gremio de actores de la época, que era, si es que no se mantiene, el IATSE o algo así se llama. Pero sí me gustaría hablar antes de eso, de esa pequeña historia de cómo se conocieron Tarantino y Rodríguez. Esas son las cosas que nos gustan, hombre. Exacto, por supuesto. Así es como de verdad vamos a enterarnos de cómo se creó esta película. La idea fue que... A ver, Rodríguez empezó de cero. Su primera película, El Mariachi, le costó $7,000 y consiguió ese dinero como sujeto de pruebas para Fármaco, una empresa farmacéutica. Cuenta, de hecho, lo escuché en una... lo podéis ver en internet si buscáis la entrevista que le hicieron hace poco de... ya os lo diré en todo caso. Buscad de entrevista a Robert Rodríguez y él, aquella de mayor calidad. Creo que tenía que ver algo así. El nombre del podcast o algo así era de un gallo que se ríe o algo así. Sí, Roster Teeth o algo de esto. Creo que sí. Son los que hacen podcast, Red versus Blue y demás del Halo y todo eso. Creo que es Roster Teeth, creo que es. Puede ser. Bueno, pues la cosa es esa, que cuenta en el podcast que tuvo la suerte de que las pruebas que estaba realizando era para una pastilla anticolesterol. Entonces, las pruebas en sí consistían en tomar bacon, hamburguesas y todo tipo de comida totalmente llena de grasa. Y bueno, con los dedos cruzados a ser posible que la pastilla funcionara. Pero oye, que si no funciona, alimentarte a base de hamburguesas tampoco pasa nada. Yo quiero que me paguen por comer hamburguesas, bacon y cosas de grasa, pues, tío. Pues escúchame, así reunió $4,000, ¿vale? Trabajando en menos de un mes. No, está de puta madre, ¿sabes? Aquí no vas a reunir ese dinero. Y además que él la rodó, se rodó en México, ¿no? El mariachi. Si no en México, sí se hizo en Texas, pues Rodríguez es de allí. Sí te puedo comentar que, por supuesto, con $7,000, Rodríguez hizo lo que se denomina rodaje de guerrilla. En la que la película estaba muy guerrilla. Estaba dirigida por Robert Rodríguez, escrita por Robert Rodríguez, grabada por Robert Rodríguez, editada por Robert Rodríguez. Y bueno, es de, algo de hecho, de lo creo que se grabó. Puede que sea que se grabara en VHS la película y no en película de 35. Yo solo te digo que cuando Columbia Pictures decidió llevar esa película a Estados Unidos, se gastó cientos de miles de dólares en arreglarla, en poder arreglarla para que se pudiera estrenar. Pues entonces, creo que sí, que se grabó en VHS o algo así. Y que. Pues claro, eso. Tú un VHS no puedes proyectarlo en cine, ¿sabes? No, no, no, de ninguna manera. De hecho, creo que tuvieron que aplicar filtros de todo tipo porque se veía fatal. Pero la cosa es eso, que fue lo suficientemente interesante como para que Robert Rodríguez se convirtiera tuviera un cierto renombre en el panorama de esa época. Comentarte también que Tarantino, quizá un poco después, teniendo en cuenta que Robert Rodríguez había hecho, después hizo Desperado, por supuesto se dio a la fama con Reservoir Dogs. Y estaba preparando Pulp Fiction. Es entonces que Robert Rodríguez estaba haciendo un pequeño tour para dar a conocer su película y allí se puso y allí conoció a Quentin Tarantino, que estaba haciendo a su vez el tour para Reservoir Dogs. Rodríguez sí había visto Reservoir Dogs, le había flipado y por lo visto era algo así como un pequeño groupie de Tarantino. Entonces se acercó a hablar con él, le dijo que tenía su película, que también estaba rodando por festivales y demás. Y Tarantino, oye, siendo tan campechano como es, pues le dijo, oye, pues de puta madre, he oído hablar del mariachi, pero enséñamela, quiero verla con él. Y pues cuenta también Rodríguez que se pusieron a verla juntos en un cine y que él llevaba una cámara grabando las reacciones de todo el público y que prácticamente se llevó todo el tiempo grabando la cara de Tarantino viendo la película. Así que por ahí en algún sitio tiene que haber un vídeo secreto de Tarantino viendo el mariachi. Y nada, desde entonces tanto Rodríguez como Tarantino han sido íntimos amigos. Siempre dice Rodríguez también, en esta misma entrevista de la que os he estado hablando, que por lo visto no tenía, desde joven no tenía mucha gente con la que hablar de ese cine que le gustaba, ese cine que nos atrae a todos nosotros a este podcast o a cualquier otro de terror y cine fantástico y esa serie B y demás. Y que bueno, claro, cuando conocí a Tarantino, un tío como él, que además estaba dando un bombazo y que podía hablar con él, le contaba sus cosas y siempre tenía una película de referencia y todo eso, pues se hicieron súper amigos y siempre quisieron, pues eso, echar un poco más de tiempo juntos. Y eso no se convirtió en algo ya real hasta que Tarantino le pasó un guión de lo que sería Abierto hasta el amanecer. Que de hecho no sería el primer director que él tenía en mente para Abiertos al Amanecer, si no tengo entendido. Creo que era que en un principio Tarantino pensó en Robert Guzmán, que es otro de estos maestros de los efectos especiales, para dirigirla, solo que este hombre pues no podía, ¿sabes? No estaba muy liado y demás, y entonces ya pues sí se lo ofrecería a Robert Rodríguez, pero también al parecer tengo entendido que hubo otros directores como Rennie Harlin o Tony Scott interesados en dirigirla, o que Tarantino estaba interesado en que ellos la dirigieran, pero al final no pasó nada de nada. Hay que tener en cuenta que en aquella época Rennie Harlin se estaba dando a conocer con la Jungla 2 y con, creo que era la cuarta parte de Pesadilla en Elm Street. Ese era el de las melenas rubios, ¿verdad? Sí, Rennie Harlin que es finlandés. Sí, sí, sí. Y Tony Scott, pues bueno, Tony Scott ya llevaba un tiempo dando caña con sus películas y eso. Que respecto a Kurtzman, también decir que la historia original era suya. ¿No? Sí, Kurtzman trabajó haciendo los efectos especiales de... ahora tengo un problema. Hace tiempo que no veo muchas películas de Tarantino. De hecho, durante mucho tiempo he rehuido de él. No ha sido hasta hace poco que me estoy replanteando volver a revisionar toda su filmografía para ver si porque Mario si odia Tarantino. Odia la vida, no tiene alma y odia Tarantino y esas cosas. Durante mucho tiempo no me ha gustado nada Tarantino, pero investigando para este podcast y habiendo visto hace poco Los Malditos Ocho, tengo ganas Los Odiosos Ocho. Déjame. Los Odiosos Ocho y Los Malditos Bastardos. ¿Ves? Tengo un problema. Bueno, pues ¿en Kurtzman. ¿Qué película le cortan una oreja? Reservoir Dogs. Vale, pues eso. Kurtzman trabajó en Reservoir Dogs. Y allí hizo esa escena de cortarle la oreja al actor. Bueno, pues a cambio de esa escena, le pidió por favor a Tarantino que hiciera el guión de su... Apaga el móvil. Pero vamos a tener que poner antes de grabarla el típico momento del cine, ¿o qué? Estoy hablando contigo. Es el Twitter del podcast, o sea que... ¿Quién quiere hablar con el Twitter del podcast? No lo sé. Semana que está súper abandonado. No está abandonado, hombre. Ha escrito una cosa. Y era gracia. Bueno, a ver. Total, que por esa escena del corte de la oreja le dijo que por favor le hiciera un guión de... le hiciera el guión de una historia que tenía. Fue entonces que eso, Tarantino realizó su primer guión pagado y además cobró unos $1,500 o así por la película, por lo que era el guión de la película. Pero Kurtzman no podía. Entonces se tuvieron que buscar un nuevo director, siempre a cambio que por supuesto Kurtzman estuviera involucrado en la película. Y como se puede ver a lo largo de ella, Kurtzman aparece también haciendo ciertas labores de efectos especiales, pese a que fuera Greg Nicotero quien llevara la batuta. De hecho, creo que Kurtzman no salía haciendo algún cameo como alguno de los tíos que muere o algo así. Me suena a mí que... O puede que no, sí, puede que creo no. Creo que sí, que se trata de un vampiro camionero. Pero bueno, sí, también todos los Nicotero vampiros sí sale. Camionero o motero. O sea, sí que... Nicotero sí sale porque es el que... Sex Machine le coge la cerveza con el látigo. Sí, sí, sí, Nicotero. Sí, sí, sí. Y pero también sale eso. También el productor de la película en algún momento entre el caos de la entrada al Titty Twister o a la teta enroscada. Durante ese momento en el que la cámara hace un repaso a toda la escena en un 360, creo que aparece el productor sentado. Ahí sale otro de los de efecto. El productor creo que salía en el restaurante donde estaban los Fuller al principio. Que es uno de los que está ahí sentado y eso, que no tiene nada de eso. Bueno, sigamos con producción y esas cosas y la historia de todo. Nada, pues principalmente eso, una vez que ya se reunieron Rodríguez y Tarantino con ese guión de Abierto hasta el amanecer, pues lo único que les quedaba era encontrar algo de producción. No les costó mucho encontrarla y en la Fangoria Convention del 95 dieron a conocer su nueva película llamada Abierto hasta el amanecer. Desde entonces, si queréis saber un poco más del tema, de lo que es el rodaje y demás, hay una película documental llamada Full Tilt Boogie. Más que una película documental, como le comenté hace un rato a Samu, se trata de un diario de producción. Vais a poder ver muchos vídeos durante el rodaje, detrás de las cámaras, desde el día uno hasta el fin de la película. A lo largo del podcast también nombraremos alguna que otra cosa que hemos encontrado, tanto desde el documental como demás. Pero respecto a este documental, sí me gustaría comentar al menos una escena. Y es el prólogo del documental. Que puesto que... Sí, sé cuál es. ¿Has visto el prólogo? Vale. Sí, pues, esa escena que es a los Spinal Tap. Sí, es, exacto. Sí, son los hermanos Gecko dándose ánimos entre ellos y buscando de alguna manera el escenario el donde van a... Exacto, el plató. Sí, el plató no, el set de rodaje. Exacto. Sí. Y nada, es una escena bastante, bastante bien hecha. Da gusto ver a Tarantino y Clooney pasándolo bien, porque a lo largo de todo el documental vais a ver que, menos en un momento en el que a Clooney, una de las fans, en un bar por la noche le ofrece casarse con ella y demás, en todo momento Clooney se lo está pasando bastante bien. Clooney, no, o sea, la fan. Ah, vale. No. Clooney en aquel entonces solo tenía ojitos para Juliette Lewis. Aunque Juliette Lewis solo le dedicaba a sacarle el dedo, solo hacía cortes de manga. Hay que decir que está. Y ya que estamos, enlazamos con el tema del reparto de la película, ¿no? Sí, esta fue la primera película. ¿Qué? Que quizás de lo que más podamos hablar, del reparto. Sí, claro, porque es que el reparto es inmenso. Esta fue la primera película en sí o al menos la primera película que le dio la fama realmente, porque no es la primera película, de George Clooney. La que le dio la fama, la que de verdad lo puso como uno de los actores a tener en cuenta en Hollywood. Porque antes de eso había trabajado en películas, sí. Por ejemplo, en la segunda del ataque de los tomates asesinos sale George Clooney. También salía, creo que en Horror High o Full Moon High o algo así. Una película ochentera. Y había tenido un poco de fama antes en las primeras temporadas de Urgencia, o en la primera, creo que solo salía en una, ¿no? De Urgencias, que es una de esas cosas que también le dio cierta fama, pero bueno, cuando él pidió más dinero, hubo problemas, se salió de la serie, y nada más salirse de la serie, pues ya hizo esto, ¿no? Clooney es nuestro protagonista, hace de Seth Gecko, y Tarantino hace de su hermano, Richard Gecko. Que según él cuenta, es una de las cosas por las que no dirigió al final en la película, ¿no? Porque quería un poco, digamos, centrarse más en lo que era el guión y también en actuar y hacer ese papel de Richard. Pero no serán los únicos actores famosos que tengamos aquí, porque es que el elenco de actores en esta película es brutal. Tenemos a Harvey Keitel, por ejemplo, haciendo de Jacob Fuller, ese padre, como dicen allí en Estados Unidos, ¿no? Ese cura que ha perdido la fe y que es padre de Juliette Lewis y de Ernest Liu. También tenemos a Salma Hayek, en uno de esos también papeles que le dio la fama. Pese a que, por supuesto, fue desesperado el papel que le dio el gran salto. Y fue Tarantino que cuando la vio dijo, hey, quiero a Hayek en esta película. De hecho, Salma Hayek estaba dudando de hacer de Satánico Pandemonium porque tenía una serpiente en todo momento junto tiene una a ella. Fobia, sí, claro, y ella tiene una fobia brutalísima a la serpiente. Pero bueno, basta con una pequeña presión diciendo que Madonna está dispuesta a tomar el papel para que Salma Hayek decida ponerse las botas y quitarse la ropa para aguantar una serpiente. Además, qué curioso. Sí, porque además dice que tuvo que meterse en terapeutas y todo durante varios meses para poder superarlo, ¿no? La gracia está en que, aunque eso fuera una mentira, habría una posibilidad de que eso fuera cierto, porque en un principio el personaje de Satánico Pandemonium se llamaba Blondez o Muerte Rubia. Lo que pasa es que después Tarantino decidió tirar por el rollo más mexicano, latino, ¿no? Y entonces cuando hace el personaje, o sea, cuando cambia el nombre a Satánico Pandemonium, que además es un nombre sacado de una película de la Noon Exploitation. Espera. Verás, tiene su gracia. El nombre es Satánico Pandemonium. Sí, el nombre de la película es Satánico Pandemonium. El nombre realmente es Satánico Pandemonium. Ahora ya hablaré de la película, la he estado viendo este fin de semana. Me ha costado un poco, pero lo he logrado. Es una película de los 70 de la non-exploitation, además mexicana, ¿no? Creo que tengo entendido. Sí, pero... además crees Las Exorcistas, es el subtítulo, ¿no? Los mexicanos tienen tanto arte como los españoles para ponerle título a las películas. ¿Qué podemos decirle? Le hemos enseñado todo lo que sabemos. Bueno, pues... la cosa está en que cuando Tarantino le enseñó el nuevo nombre de Satánico a Rodríguez, Rodríguez se echó a reír, pero dijo, esto no es un nombre, esto no es nada. Y de hecho está mal escrito. Pero le hizo tanta gracia el modo en el que lo decía Tarantino que decidió dejarlo. De hecho, es eso, cualquiera que lo mire puede creer que su nombre es Satánico Pandemonium, basado en la película y tal... Pero su nombre es Satánico Pandemonium. Fue algo de lo que me di especialmente cuenta en el reboot de en forma de serie, del que supongo que hablaremos después en un rato. Yo no lo he podido ver, pero tengo bastante ganas. Sí, ganas, yo he logrado ver la primera temporada y sí me gustaría decir alguna que otra cosa de la serie. Y ya lo trataremos. Así que, total, Satánico Pandemonium es una mala traducción de Quentin Tarantino de una película non-exploitation mexicana que, por cierto, nunca vio. Es que le gustaba el póster. Sí, claro, es como... Creo que era de esas películas que veía las estanterías de donde cuando él trabajaba en el videoclub ese o no sé qué. Sí, rollo. Sí. Bueno, el póster la verdad es que está interesante. Se trata de una monja con muy mala cara abriéndose, digamos que lo que... rasgándose las vestiduras, sí, la sotana y mostrando pues todo su interior, ¿no? Me acuerdo si se ven las entrañas o se ve la cara del diablo. Creo que se ve la cara del diablo. Vale, pues eso. En fin... Respecto a la película, si quieres comentarte que se trata de... A ver, al principio de la película... Con ese nombre me espero lo que sea. Guay. No, a ver, la película en sí no es mala. Verás, si es al principio creía que era más inteligente de lo que la película es realmente. Y es que todo empieza porque la monja ve a un tío desnudo. Y claro, entonces dije, oye, pues mira, ha visto a este tipo desnudo, no para de pensar en él. Y de vez en cuando tiene como visiones y digo, ah, pues ya ves, es esa culpa que tiene la monja porque siente que peca de pensamiento, ¿sabes? Y digo, ah, vale, de puta madre, me parece bien. Pero no, de pronto las ilusiones se forman reales y es que el tipo desnudo era Satanás intentando seducirla. Y a lo largo de la película, pues, esta monja empieza a hacer cosas cada vez más locas, como intentar seducir a niños de 8 o 10 años, que... sí, y acaba metida en la cama con su abuela también, ¿eh? tiene su aquel. La verdad es que la película... mínimo es interesante. Hay muchos desnudos, como cualquier buena película exploitation debería tener. Y... la verdad es que ese chavalillo de 8 o 10 años con esa sombra de bigote, al menos, está gracioso de ver. Bueno, seguimos con el reparto. Y ahora hablamos de el famoso Chick Marín, que era muy conocido en los años 70 o 80, ¿no? Por esas películas de fumetas que él hacía junto con su compañero. Claro, el dúo cómico Chick y Chong. Exactamente, el dúo cómico Chick y Chong. Y que es muy curioso porque es el que tiene tres papeles en la película, pero que si la ves por vez primera no te das cuenta. No. Es el que hace de primero el guardia de fronterizo, que de hecho su nombre es Oscar Marín, como su nombre de verdad. Ah. Después hace de Chet Pussy, que es el portero del Titty Twister. Y por último hace de Carlos, el mafioso que tiene que acompañar a Gecko, a el rey, ¿no? Otro famoso es Danny Trejo. Sabes que por lo visto, originalmente esos tres papeles lo iban a hacer distintos actores. Pero sí, por lo visto, durante las pruebas, como no tenían los actores todavía, Cheech decidió improvisar alguna que otra voz. y le gustó tanto los papeles y dijo de coña, oh, tío, lo hago tan bien que debería hacer los tres papeles. Y entonces fue que le dijeron, vale. Y dijo, ¿cómo? Y dice, sí, sí, haz los tres papeles, da igual, te caracterizamos y pones distintas voces y adelante. Claro. Y, oye, pues su trabajo lo hizo bastante bien, si no ha sido hasta la cuarta, quinta vez que me di cuenta que era el mismo actor. Es que además... Lo que hace un bigote, Bueno, el bigote, la barba, sí, pero es que también en español la cosa que tiene es que el doblaje de los tres personajes es un doblaje distinto. Entonces, claro, eso te eso confunde mucho. Eso porque el doblador no se dio cuenta que era chino. No, coño, no que se diera cuenta, sino que a por ejemplo, a Chet Pussy le ponen voz de Macarra y a Carlos le ponen el acentaco mexicano súper falso de la vida, ¿sabes? ¡Ey, hermano! No sé qué, no sé cuánto. Y es como... Vale, ¿sabes? Entonces, claro, eso te... No es que te confunda, sino que parte de la información que nosotros recibimos es por audio. Entonces, claro... Eso nos da pensar en otras cosas, ¿no? Por eso siempre podáis versión original si queréis ver de verdad cómo se ve una película. Sí, sí, sí, totalmente. Y aquí acaba la lección de Mario de hoy. En fin, continuamos con Danny Trejo, que hace de Rizzo Charlie, el barman. El único actor que ha estado en las tres películas de la saga, haciendo más o menos un mismo personaje, aunque en la segunda y la tercera no es Rizzo Charlie, sino Rizzo Eddie, creo. Tom Savini haciendo de Sex Machine, mi personaje favorito de toda la película. Bueno, para quien no sepa, Tom Savini, archiconocidísimo como uno de los grandes maestros de los efectos especiales, aunque en esa película no hizo nada de eso, sino que simplemente se dedica a lanzar su látigo por ahí y sacar su pistola en forma de huevera, que por cierto es algo que salía en Desperado, que, o sea, que está tomado de Desperado esa idea. Tenemos a Fred Williamson haciendo de Frost, que Fred Williamson es muy conocido por su papel en MASH y por ser uno de estos actores de la Black Exploitation, como por ejemplo en películas como Black César o Hammer. Creo que No Way Back también era suya. Sí, es posible. Tenemos después a Michael Parks, que es el que hace del sheriff El McGrath, que sí, efectivamente os sonará porque aparece en otras películas de Tarantino como Planet Terror, Kill Bill o Death Proof. Es el mismo personaje, aunque muere en los cinco primeros. Da igual, Danny Trejo también sobrevive. Y ya tenemos así camellos curiosos como por ejemplo Jock Sanson, que es el que hace de la gente del FBI que sale en la tele entrevistado, que... No sé si lo sabes, pero supuestamente ese papel iba a hacerlo William Shatner. O al menos se les hizo prueba a William Shatner para que lo hiciera él. Sí, pero a ver. tiene su aquel y además tiene una cierta historia. Con William Shatner siempre hay una cierta historia. No, espera. Estás confundiendo, creo. El que lo iba a hacer era William Sadler, no Shatner. Sadler, no Shatner. Exacto. Ah, vale, pues entonces, estoy equivocando yo. William Sadler siempre ha estado muy involucrado con los cuentos de la cripta. Y unos años antes había hecho Demon Knight. No, unos años antes no, el año antes había hecho Demon Knight. Sí, la que... Demon Knight del 95 puede ser, ¿no? 94. Sí, sí, sí, sí. De hecho, que exista esta película no es más que una causa de por la que la trilogía de películas de Cuentos de la Cripta nunca fue a buen puerto. Quizá hablemos más en profundidad si algún día tratamos Bordello Vlad y demás. Pero se estrenaron en el mismo año una película con guión de Quentin Tarantino y rodada por Robert Rodríguez sobre strippers vampiros en la frontera. Y ese mismo año, Cuentos de la Cripta sacó otra película, que como ya he dicho, era Bordel of Blood, creo, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre en español. Sí, el burdel de la muerte o algo así, sí. Sé cuál es, que... bueno, no era película, pero... Bueno, no, sí, película no, de esta directa sí, parte el, de V, ¿no? El Club de los Vampiros se llamaba. Sí, el Club de los Vampiros. ¿Qué pasa? Esta iba de prostitutas vampiros. O sea, entonces, la temática es prácticamente la misma. Y, por supuesto, no iban a competir una con la otra. Así que... La cosa se fue a pique y así acabó la trilogía de películas de Cuentos de la Cripta, pese a que hay por ahí una tercera, por así decirlo, pero nunca fue diseñada como la tercera parte de la trilogía. Y fue sencillamente que como faltaba una tercera para la película, pues decidieron, pues, oye, vamos a llamarla Cuentos de la Cripta Presenta. Y de hecho ni me acuerdo cuál era, creo que era una de un culto o algo así. Así que eso, William Sadler, por supuesto, como estaba tan involucrado con estas películas de Cuentos de la Cripta y acababa de terminar Demon Knight, estaba haciendo un cameo también en Cuentos de la Cripta, supongo que sería un poco antiproductivo, ¿sabes? Así que no pudieron contar con él. Y nada, comentar ya... una cosa, espera, sí, de John Saxon. Sí. Sí sería interesante decir que no era la primera opción John Saxon tampoco. Estoy confundiendo. John Saxon no era la primera opción, iba a ser William Sadler. Exactamente. Vale. La cosa está en que justo en el prólogo de la película, que fue lo último que se rodó, sale un joven John Hawks haciendo del dependiente de la tienda. Efectivamente. Ese papel original iba a ser para Steve Buscemi, que tenía contacto también con Tarantino de haber trabajado en anteriores películas. Pero... Y que fue también uno de los que se pensó para Seth Gecko durante también un breve momento. Sí, sí, también. Lo qué sé. Qué mal rollete, no, Steve Buscemi. Es como, vale, pero sí. Aunque me haría una segunda peli, una verdadera secuela en la que Seth Gecko es Steve Buscemi de mayor. ¿Sabes? Exacto. George Clooney ha envejecido muy mal, se le han quedado ojos saltones de merluza. Y ahora sigue matando vampiros. Exacto. Total, que Steve Buscemi no pudo y se lo decidieron preguntar a Tim Roth, que tampoco pudo. Y entonces otro que estaba pensado para ser Gecko. Y entonces decidieron dejárselo a John Hawks. Que bueno, venga, vamos a dejar de preguntárselo a gente medianamente conocida que nadie quiere. Así que eso. Una cosa sobre Juliette Lewis. Esta era de sus primeras películas. Hasta entonces solo había hecho al menos Asesino Nato. Sí, bueno, sí. Y creo que también salía en La de El Cabo del Miedo. El Cabo del Miedo. El Cabo del Miedo. Bueno, pues en Full Tilt Boogie, como ya he dicho, es un diario de producción. Uno de los vídeos que podemos ver es cómo se lo pasaban bien de noche. Y ahí podemos ver sus primeros pasitos como cantante, puesto que si no lo sabéis, Juliette Lewis montó un grupo llamado Juliette and the Leaks, que canta rock o algo así. Sí, un rock. Sí, está guay, es un grupo que está guay. No, a mí me gusta mucho, al menos el primer disco de estos. Y nada, se puede ver esos primeros pinitos que iba haciendo ella cantando. Así que si queréis echarle un vistazo a Juliette Lewis cantando jovencita, pues echarle un vistazo a Full Tilt Boogie, que al menos tiene algún que otro dato interesante. Hay que comentar, ya para acabar esto, que como ya he dicho, antes de George Clooney había bastantes personas a las que se les intentó contratar para el protagonista principal, pero que al final no quiso o no se pudo. Entre ellos, como ya hemos dicho, Steve Buscemi y Tim Roth. Pero también, por ejemplo, John Travolta, se le preguntó mucho antes de... O sea, se le preguntó cuando... Porque Tarantino empezó a trabajar en Pulp Fiction, pero ya tenía la idea, ¿no?, para esta película. Y le dijo, mira, tengo dos cosas a las que estoy trabajando, esta o esta, ¿qué te parece? Y Travolta dijo que pasaba de la película de vampiros que hacía Pulp Fiction. De la cienciología. Buena decisión en su carrera. La cienciología se lo prohibía. Supongo. Después, lo que sí te puedo decir es que la mujer de Travolta sí sale en esta película. Sí, Preston, ¿no? Kelly Preston, creo que era, ¿no? Ah, Kelly Preston, qué guapa era de joven. También se le preguntó a Michael Madsen. Y una de las que a mí me parece más interesante y que también me habría encantado verlo en ese papel, a Christopher Walken. ¿Haciendo de? Sequeco. Habría volado. al final la cosa es que eso, que nadie podía por eso y se lo dieron a Clooney. Aunque Tarantino dice que estaba muy contento porque dice que le hacía mucha gracia la idea de que el papel anterior de Clooney era de un médico, o sea, una persona que salva vidas, y el de Gecko fuera de una persona que quita vidas, ¿no? Dice que le parecía bastante irónico. Vale, ¿te imaginas a Christopher Walken con... Habría sido magnífico. Con tatuajes tribales en el cuello. Por su... ¿Te imaginas a Steve Buscemi con tatuajes tribales en el cuello? Tampoco. Sí, sí que me lo imagino. No me lo imaginaba de rockero, tío. Y al final, fíjate, ahí vestido de heavy metal en Airheads. En Cabeza Hueca. Yo, esa película me encanta, tío. Me la he visto un par de veces. Esa es una de las pocas películas que yo creo que llega a alquilar un par de veces. Con eso te digo todo. En fin, yo creo que ya de reparto ya no hay más que hablar. Nada interesante al menos. Así que... nada, saltar un poco a lo que es la trama de la película, el argumento. Que yo, hombre, a estas alturas de la vida yo creo que todo el mundo conoce A Ver Hasta Amanecer. Pero bueno, la contamos, ¿no? A Ver Hasta Amanecer nos empieza a contar la historia de los hermanos Gecko, Seth y Richard, que según nos cuentan, Seth Gecko está dentro de la cárcel, o están trasladándolo a una cárcel, cuando su hermano Richard consigue liberarlo, y están en una huida, después de que también hayan cometido una serie de delitos de robar un banco y demás, están en una huida hacia la frontera de México. Porque según Seth Gecko, al otro lado, pues hay un sitio llamado El Rey, que yo no sé si existirá o no. El Rey es una localización que se ha visto, que existía, es un homenaje a la película La Huida, creo que se llamaba. Bueno, a la novela, que después tuvo una versión en película. Según cuenta esta novela, El Rey. Se trata de eso, de una ciudad en la que todos los maleantes, locos, asesinos, ladrones, de todo, toda la escoria de la sociedad, pues se puede refugiar ahí. Se trata de una ciudad sin ley, ¿vale? Por lo visto, hay una especie de interpretación en la que el rey no es más que un infierno en la tierra, por así decirlo. En la novela deja entrever que, claro, tú llegas allí con tu gran fortuna, pero esa fortuna no es más que pasajera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando todas esas personas están con esa moral, se ven de pronto sin dinero? Entonces dicen que acaban recurriendo al canibalismo, que acaban recurriendo al asesinato de nuevo, acaban recurriendo. Entonces, es, digamos que incluso es peor destino que el intentar vivir llevando esa vida y huyendo de la policía. Entonces, aunque claro, en la peli te lo ponen como una especie de paraíso para criminales. Claro, donde ten en cuenta que retirar y vivir. Es eso, pero un paraíso para criminales no tiene modo de sustentarse. Siempre sobrevive a cambio del dinero nuevo que llega. Pero ¿qué ocurre cuando ese dinero ha desaparecido? Esa persona ya no es útil. Entonces, es eso. Te dejan entrever que muchos más entran de los que salen. De hecho, Clooney a Julie Louis al final pues le dice eso, ¿no? Bueno, mejor que no te vengas conmigo, ¿no? Total, que en esta huida hacia este lugar de México... se cruza el Gecko sabe que necesitan a algún tipo de rehenes para poder cruzar la frontera y secuestran a la familia Fuller, compuesta por un padre y dos hijos, que acaban de perder a la madre y que están pues en una especie de viaje vacacional familiar, para poder cruzar la frontera con ellos. Una vez lo consiguen, Clooney queda con el mafioso con el que tiene que estar en un bar llamado La Teta Enroscada o The Titty Twister, en el que, bueno, solo tienen que pasar la noche, esperar hasta que sea de día para poder ser libres, por así decirlo, ¿no? Tanto los hermanos Gecko como esta familia a la que han cogido como rehenes. ¿Qué pasa? Que sin ellos saberlo se han metido en un bar de carretera para camioneros y moteros, que es una tapadera de un nido de vampiros que se dedican a matar y robar a este tipo de personas. Así que, pues, como comprenderás, todo al final acaba en una especie de orgía de sangre y baño de sangre fantástico y súper chachi y súper divertido. De hecho, en la película, dos cosas. Primero, es muy interesante el cómo nos presentan los personajes, sabiendo... si tú no sabes que la película es de vampiros, puedes creer que se trata de una película de eso, de unos ladrones que van a la fuga. Y puesto que no te dejan ver esa parte de del terror, ¿sabes? De esos vampiros y demás, pues te sientes más involucrado con los personajes. ¿Vale? Sí, podemos entender. Es lo que dice Robert Rodríguez, ¿no? Que normalmente muchas películas de terror empiezan del tirón directamente, pero con la suya, digamos que te puedes involucrar un poco más a los personajes, conoces a los personajes, puedes sentir e identificarte y empatizar con ellos. Y cuando ya pasa una hora y pico de película es cuando ¡pum! Ya llega la parte, digamos, del terror, ¿no? Entonces, ¿no te da la sensación que esa primera parte es una parte más definida por Tarantino? Y ya en el momento en el que entran en el Titty Twister, entras en el mundo de Rodríguez. Sí, sí, no. De hecho, yo siempre lo he visto así, como que Tarantino... bueno, yo porque antes pensaba que Tarantino había tenido un poco de peso en la dirección, ¿no? Pero se ve que sí, que la primera hora de película es puro Tarantino. De hecho, ya no solo a nivel de guión, sino a nivel de cómo se utilizan ciertos planos y demás. Por ejemplo, el plano en el que se ven como los flashes de del cadáver de la dependienta. ¿Has parado esos planos? No, no los he parado. No me ¿Sabes cómo mata a la dependiente? Le dispara con la... Le pega con la almohada por encima. Sí, sí, ¿no? Pero le pegan cuatro tiros en la en la cara, ¿no? Con eso. Sí. Aparte, da a entender que la viola también. Sí, eso, o que lo intenta al menos. Sí, eso se deja ver teniendo en cuenta que justo al principio te presentan a Richie Gecko como un... como que ha tenido problemas con la policía por conducta lasciva y agresión sexual o algo así. Efectivamente. También tienes esa primera escena que me parece brillante como empieza la película en la licorería, que donde no sabemos... entra el sheriff, ¿no? Tiene esa conversación, pero no sabemos que en todo el momento han estado escondidos ellos dos atrás... digamos que amenazando al dependiente para que no diga que están ahí, ¿no? Y eso sí es Tarantino puro, el típico plano desde dentro del maletero, que eso es algo que sale en todas las películas de Tarantino. ¿Sabes cómo aparece en el guión? No. Visión de Superman. No me refiero a ese plano. Se abre el maletero y dice, exactamente, cuando la coja, llévala en silencio y echan la mano adentro del maletero. Exacto. Sí, vale. Me refería a la escena en la que aparece la Rain por primera vez, que es Visión sí, de no, Superman. Esa no. De hecho, ese plano lo odio, no me gusta, me parece súper ridículo. me refiero a eso. Es el típico plano que tiene Tarantino en todas sus películas, de que se ve la cámara desde dentro del maletero, alguien abre el maletero y se ven en contrapicado a los personajes. Está en Pulp Fiction, Reservoir Dogs, en Kill Bill, en todas las películas de Tarantino. ¿Tú sabes a quién se ve en contrapicado todo el rato en la película? ¿Quién? A Salma Hayek, porque es una enana. También es posible, sí. No es posible, no. Ven la hora. Y dirás... Y dirás, es verdad, ahora noto que medía 1,55 m. Hostia, pues sí que parece más alta, la verdad. Claro, pero... soy más alto que Salma Hayek. Pero por eso mismo, Salma Hayek está en todo momento encima de una mesa o con la cámara le está grabando en contrapicado. En contrapicado. En fin. Entonces sí, toda esa primera parte... sí, la verdad es que es muy, muy, muy tarantinesca. Y ya la segunda parte, ya más la locura, sí parece más propia de Robert Rodríguez. De hecho, un ejemplo perfecto podría ser Death Proof y Planet Terror. O sea, Planet Terror es muy loca, mucha sangre, mucha acción. Death Proof es más calmada, más diálogo, más no sé qué, aunque tiene sus momentos también violentos, ¿no? Pues básicamente es eso, sí. Y bueno, además no solo eso, cuando entran en el Titty Twister... empiezas a ver caras conocidas de películas de Rodríguez, como son Danny Trejo o incluso Tito y Tarántula, que es la banda que toca, ¿vale? que han tocado, tocaban la banda sonora de Desperado y demás. Salma Hayek vuelve a aparecer, que estuvo en Desperado. Y de hecho Robert Rodríguez está tocando con la banda. Sí, sí. Así que. Y de hecho también tocaba el batera de los Oigo Bongo o algo así. Hace poco vi Forbidden Zone y me encantó. Es la mayor locura que he visto en mi vida. Y me encanta que la hayan creado los Oigo Bongo. En fin. Pues eso, y sí, sí, la verdad es que sí. Yo no sé. ¿Tienes tú algunas escenas o cosas que te gusta destacar de la peli? Que te... No sé. A ver. Que digas tú, es que es brutal. Esto tengo que decirlo, tengo que señalarlo. A ver, ¿quieres que hable yo de esa escena? Supongo, porque te da vergüenza decir que te encanta ver a Salma Hayek en tanga. La escena de a ver, Salma Hayek en tanga como Satanic Pandemonium es un sí o sí, sí, sí, siempre. Pero a mí con el tiempo... Es una de las grandes escenas del cine. Que sí, sí, es una de las escenas emblemáticas del cine. A mí esa escena, cada vez que veo la peli, es la escena que más me aburre. No, a ver. Te lo juro. O sea, es que la hemos visto. O sea, yo no sé si tú te acuerdas. Especialmente no es que me aburra la escena. A mí es que sí, a mí no es lo que me interesa la película. Es que el problema de esa escena es que, sí, es una de las escenas súper mega emblemáticas del cine, ¿no? Es que esa escena, yo no sé si tú te acuerdas que cuando alquilábamos películas, antes de las películas había siempre un anuncio de la distribuidora que traía los VHS al videoclub. Y se veía un reel de películas. Siempre se veían escenas de películas, no sé qué, no sé cuánto. ¿Tú sabes cuál es el problema? Esta es una de esas muchas películas que... Tía, pero que yo no alquilaba películas en VHS. Yo sí, mucho. Yo fui un chico triste que no podía alquilar películas en VHS. Yo hice ricos a los tíos de videoclub de la de mi casa. Bueno, pues enhorabuena. No tuviste una infancia tan mala como la mía. Tengo una infancia tarantinesca. Y también salía lo de los DVD igualmente. No, es que, bueno, pero... Sí. Nada, pero a ver, independientemente de la escena de Salma Hayek, a la que volveremos... Bueno, voy a tratarla ya, si quieres. Me encanta, no tengo palabras. Salma Hayek está increíble. Es otra vez el puto fetichismo de Tarantino con los pies, tío. Que ya llega un punto que me toca la nariz ese fetichismo. Pero ¿sabes que cuando Juliette Lewis. Cuando Richie Gecko está mirando a Juliette Lewis como un depravado. Los momentos. O sea, la cámara para empezar nunca se para en los sitios más típicos. De la mujer, por así decirlo. El culo. Exacto, pues. La cosa está en que, por lo visto, todos esos sitios fueron obligados por Tarantino. Así que Tarantino, efectivamente, tiene un modo de ver muy raro a la gente. Y le gustan mucho los dedos gordos de los pies. Le encantan los pies. Sí, demasiado. Le encanta. Es un tipo muy raro. Sí. En fin. No sé, yo por ejemplo a mí... Lleno de mierda, se tenía que haber metido en la boca. Qué verdad. A ver, que... Pero yo, o sea, yo sé que existe el fetichismo de pie, que no es algo raro. O sea, a día de hoy ya no es algo tan raro. Pero a mí es que no sé, es como... ¿Vale? No sé, son pies. Les pones calcetines y zapatos y andas por la calle. O sea, es que ya, no pero sé... Pero si les pones unos bonitos calcetines de encaje. No, siguen siendo pies. ¿Cómo que no? No sé, es que a mí no me llama la atención. No bueno, sé, me parece algo... Es las locuras de Tarantino, en fin. No, a ver, yo eso, principalmente. Respecto a esa escena, lo que te he comentado. ¿Cómo juegan con la cámara de manera que te da la sensación de que Satanic Pandemonium se trata de una bailarina bastante grande? Bueno, no grande, pero sí alta, ¿sabes? Cultural. Nunca pensarías que se trata de una persona de 1.55 m. Y como respecto te he dicho... Una persona bajita, hombre. No. Si yo... A ver... No, o sea que no tengo ningún problema con las personas bajitas. Son los pequeños chistecitos de Dios. A mí me gustan. Siempre he pensado... Es lo único que me gusta. Es lo único que me gusta de Padre de Familia. La definición de los enanos, ¿sabes? Pero que eso, la película... ¿Sabes? Esa escena me gusta. y uh-huh. está tan bien rodada que tú, por ejemplo, uh-huh. no te has parado a pensar en plan de, oye, ¿por qué Salma Hayek sale siempre vista desde abajo? Entonces, es eso. Me parece un muy buen momento. Me gusta la cara de la gente cuando se le queda mirando. Y hay un pequeño detalle que me gusta mucho también, que es uh-huh. que, y por visto fue totalmente improvisación, durante el momento en el que Salma Hayek baila, hay una stripper en el fondo que baila, o sea, que se deja llevar por la música también. Y uh-huh. me gusta porque le da una cierta ambientación al momento, como si... como si, ah, ahí está bailando mi amiga, ¿sabes? Y te dejas llevar por la propia música. No sé, es una tontería, pero creo que le da un cierto detalle al momento, como de, he visto muchas veces este baile y todavía me gusta y me dejo llevar por él, ¿sabes? Entonces, sí, no, y además que está muy bien con la música y todo eso, ¿sabes? Sí, sí, que, sí. Entonces, aunque la música esa no sonaba cuando estaban grabándolo, por lo visto. Bueno, por supuesto, ver, todo de post, pero... pero que eso es normal, que, o sea, que o lo pueden poner eso o no, ¿sabes? Pero que queda muy bien con la música y todo. Y nada, eso. Pasando de esa escena, el prólogo puede ser de mis escenas favoritas. A mí cuando... el prólogo me encanta. O sea, sí, sí, es que sí. Esa escena me parece que es brutal. Es un momento muy chulo. Y estaba en el diario de producción este que te he dicho, en el Full Tilt Boogie. Pueden ver cómo se rodó el momento en el que le meten fuego al personaje de John Hawks. Y uno se da cuenta de realmente, no el peligro que hay, porque el peligro siempre se ve cuando ve cosas de especialistas y demás. Pero si te das cuenta el trabajo que hay para una simple escena de un tipo ardiendo durante 4 segundos, ¿sabes? Que estamos hablando de una máscara que se parezca a la cara de John Hawks. Estamos hablando de una crema especial ignífuga. Estamos hablando de unas mallas especiales ignífugas. Estamos hablando de una ropa igual que la de John Hawks, de un tamaño mayor, que además tienen más o menos que están cogidas como con elástico para que te tape te tape todo, ¿sabes? Entonces, unas manos, ¿sabes? Unas manoplas con forma de mano para que no se note. Son tonterías que no te das cuenta y solo para 4 segundos de película, por las exigencias de guión, ¿sabes? Hay un trabajo detrás increíble, entonces uno lo aprecia muchísimo mejor y además me encanta ver cómo popean las palomitas cuando hay un cadáver ardiendo. Sí, sí, totalmente. A mí es que, además que ese plano es bastante creepy, ¿eh? Con el tío ahí quemándose encima de la montaña ese como de papel higiénico, no sé qué rollo es. No, son palomitas, son palomitas que están... Ah, pero es verdad, palomitas, sí, de hecho, cierto. Es eso, no es más... esa es la definición visual de la película. Vas a ver sangre, vas a ver... todo va a ser medianamente cómico, ¿sabes? Entonces, creo que está muy bien hecho ese plano, aunque sea. Y merece la pena el dinero que se gastaron en ello. Totalmente. A mí esa escena me encanta. Es que prácticamente la primera hora de película me fascina, ¿no? Pero esa primera escena, sí, se lleva la palma en toda esa primera parte. Y después, evidentemente, cuando ya todo estalla y todo es sangre, gore y matar bichos, evidentemente me lo paso de puta madre. Pues, a mí me gusta un montón. Pues a mí esa parte no me gusta tanto como la presentación del bar por primera vez. Me gusta mucho más eso, el desenfreno de qué ambiente, qué situación. Pero ya cuando ves los vampiros, pues me parece más bien como un demo reel de qué es lo que es capaz de hacer el encargado de los efectos especiales. A tope. Por cierto, una cosa. Sí. Durante el tiempo que... O sea, no sé ni dónde lo he visto, pero... En la película, en el metraje original de la película, el que fue directo a... O sea, el que está puesto como la película oficial. ¿Llegaste a ver una escena en la que a un tío le come la cabeza un vientre de una vampiresa? Sí, es que eso son escenas eliminadas. Eso es una escena eliminada, ¿verdad? Se eliminó por todo el tema de los ratings y demás. Entonces, hay una escena en la que a Salma Hayek le sale como un bicho en forma de serpiente de la boca. Hay una escena en la que a una mujer se le abre el vientre como boca, que además dicen que es uno de los homenajes que hay a John Carpenter dentro de la película, siendo el otro el de la camiseta del niño de Scott. Sí, que pone Distrito 13. Efectivamente. De hecho, bueno, y hay un par de escenas, hay un par de planos más, ¿no? Que son, están dentro de las escenas eliminadas. Vamos, de hecho, busca en YouTube de escenas eliminadas y se ve. Y están grabadas perfectamente, sí, sí, incluso talonadas y todo. No es solo eso, sino que es que después, pese a que esté eliminado, la vampiresa con la boca aparece en la película. Exactamente, sí, sí. Uh-huh. Vale, vale. Y también había que era... hay una escena en la que un tío sigue todavía con una mujer encima suya. Ah, claro, es la misma, pero justo antes. O sea, la escena empieza con el tío, tiene una mujer sentada en su regazo. El plano cambia a otra cosa, vuelve después a él y se ve que la mujer ahora es un bicho súper feo, horrible, ¿no? Y ese después del que sale la boca en el vientre. A mí me mola mucho, pues además también me recuerda un poco a Videodrome, que es una película que me fascina, ¿no? ¿Y no te recuerda un poco a Aullidos, el vampiro lobo rata del final? Que Aullido no hace mucho que la vi, tío, no, ya no me acuerdo de la película. No sé. Me acuerdo de sí, Blue. Yo sí le noto, sí le noto, y cosas así. Sí le noto un pequeño toque. De hecho, al principio creía que era una cosa mía, pero por lo visto en una introducción de Cliff Barker, de lo que es la novela, o sea, de la versión escrita de Abierto hasta el amanecer, también hace esa comparación. Y es que le noto, en el momento en el que Tom Savini se convierte en vampiro, noto un cierto toque al baile de los vampiros de Polanski. Y es que se comporta de una manera especialmente cómica y con una comedia que me recuerda mucho al vampiro del tabernero en el baile de los vampiros. Y la verdad es que me llamó mucho la atención que Clive Barker se diera cuenta, o sea, bueno, se diera cuenta, o al menos piense lo mismo que yo, ¿sabes? Así que si alguno de nuestros oyentes piensa lo mismo, la verdad me gustaría saber que no soy el único que lo piensa. Hombre, yo es que el baile de los vampiros hace tantísimo tiempo que la vi, pero tantísimo tiempo me refiero a que puede hacer tranquilamente 8 o 9 años que la vi. A mí me encanta mucho. Me encanta. Es una de mis películas favoritas y espero que la tratemos en alguno de estos días. Quiero hablar de Sharon Tate, que como si hablamos de los crímenes de Manson, si tenemos que hablar del tema. Y es una película súper divertida de vampiros, con el propio Polanski haciendo del personaje. Y te obligo a verla, ¿eh? A verla de nuevo, porque vamos a hablar de ella tarde o temprano. hablaremos de ella. A mí no sé, a mí es que me... Es lo que te digo, a mí sí me encanta toda esta parte, porque es que yo soy un fanático del creature, y me encanta todas las películas de monstruos, y ver monstruos, y ver monstruos y sangre y esas cosas, me parece súper divertido. De hecho, apunte, la sangre es verde porque así tuviera más fácil bajar el rating de la MPAA. Eso sí, es algo sí, no, típico. No, fue idea de Tarantino y además es que no tuvieron problema ninguno. Por lo visto, cuando vieron... Pero las escenas eliminadas sí las quitaron por miedo a la MPAA, ¿eh? Supongo. O sea, y la verdad es que, a ver, no es que añadan mucho más, o sea, pero son formas diferentes, ¿no? De ver muertes y esas cosas. A mí la verdad es que al menos la del vientre, yo la habría dejado, ¿no? Porque es como dicen, ¿no? Es uno de esos homenajes que hay a John Carpenter dentro de la película, porque es uno de los directores favoritos de tanto Tarantino como Robert Rodríguez y de un servidor aquí presente también. Entonces, eso. Pues, no sé, ¿tú quieres comentar algo más de la película? ¿Algo que te parezca interesante? ¿Algunos detalles? Sí, vamos a hablar de alguna que otra cosa. Siempre hablamos cuando tratamos estas películas, y sobre todo en estos momentos, cuando ya llegamos al final, de la cantidad de problemas que tienen con la censura. Ya puede ser cuando tratamos La última casa a la izquierda, o cuando tratamos Texas Chainsaw, o sea, Matanza de Texas. Siempre han tenido problemas con la sangre y demás. Milagrosamente esta película no tuvo ningún problema. También estamos hablando de los 90. Por supuesto, la violencia había una manga ancha con la violencia un tanto más alta. la sexualidad sigue dando problemas. Sí, no, claro, por supuesto, en los 90 podía sacar muchas películas que no puedes sacar ahora, ¿eh? Igual que en los 70 podía sacar... O sea, lo que en los 70 era la sexualidad es en los 90 la violencia. Tú en los 70 podías sacar pechos y desnudos integrales y cualquier tipo de violencia sexual y dentro que cabe daba igual, en cierta manera. Porque, de hecho, ni siquiera se había creado un organismo contra la para censurar la película. Pero eso, ya en los 90 la violencia se aceptaba. Dicen que si lo necesita el guión, con ninguna violencia... Bueno, sí, hay violencias que son aceptadas por guión. Pero bueno, total. Y ahora estamos en la época de lo políticamente correcto. Así que no aceptan ni sexualidad ni violencia. Aunque gracias a las televisiones por cable, eso parece ser que está cambiando. Porque gracias a series como Juego de Tronos y demás, volvemos a tener violencia explícita y desnudos y demás. Y bastante explícita. Por eso mismo, entonces... Pero también es que es la HBO. La HBO nunca le ha dado mucha importancia a eso. Claro, pero porque al fin y al cabo ellos mismos están produciendo su contenido y le da igual que es lo que tenga que decir una empresa, la MPAA, ¿sabes? Así que ellos lo van a ofrecer en su tele por cable. Y como todo el mundo que lo va a pagar lo va a ver, pues les da igual exactamente qué tipo de clasificación le vaya a dar a la película. A la película o serie o lo que sea. Bueno, total, que milagrosamente esta película no tuvo ningún problema con la MPA. Sin embargo, lo tuvo, como ya hemos dicho, con la IEHC, que se trata del gremio de actores de Hollywood. Hay dos versiones en esta película. ¿Pero gremio de actores o el gremio de técnicos? No, es el Actor Union, ¿sabes? Pero por lo visto recoge también a personas que trabajan de todo esto, ¿vale? Claro, es que hay que comentar que, por ejemplo, la gente que trabaja en una película pueden estar o no sindicados, ¿no? Pero... hay ciertos técnicos que están sindicados siempre por cojones. Son, primero, los eléctricos, que siempre están sindicados por narices. O sea, un eléctrico es... O sea, normalmente en todas las películas, en todas, en más grandes, más pequeños, ¿qué? Los eléctricos están sindicados siempre. Si no están sindicados, pueden tener muchos problemas en la película, ¿no? Y después suelen ser los editores y los directores de fotografía. Que, de hecho, si os fijáis, muchas veces... cuando se ve en los créditos de una película el nombre de un director de fotografía, después aparecen unas siglas normalmente, ¿no? Pone, yo sé, Lubezki A.N.E. o algo así, ¿no? Eso normalmente es en referencia al sindicato al que pertenece ese director de fotografía. Vale, pues la cosa es esa, que en esta historia hay dos versiones. Una es la versión de la IH, que dicen que, a ver, según ellos recibieron una llamada de socorro por alguien de los perteneciente al reparto, bueno, el reparto solo de actores, lo que era el grupo de trabajadores de la película, y entonces se metieron allí dentro, pues, para denunciar problemas como trabajos de cámara... ¿Sabes? De detrás de las cámaras, pluriempleados, por así decirlo. De hecho, el propio Robert Rodríguez hace de... Aparte de dirección, también hace de cámara, tanto del Steadicam como de la cámara en mano. Y nada, pues eso, denunciaron pues que la película, para ser una película de alto presupuesto, puesto que ya contaba con millones de dólares, no estaba dando trabajo a toda la gente sindicada que requería. Entonces había muchas personas que estaban haciendo más de un trabajo. Por supuesto, por esto ataca directamente a ese modo de ver el cine con el que se había creado Robert Rodríguez. Robert Rodríguez venía de hacerse sus propias ediciones, sus propias grabaciones, dirigirlo y todo lo hacía él. Entonces él quería, pues, como que seguir haciendo ese cine de guerrilla con esa gente más allegada a él. Sabía que eran capaces, de lo que eran capaces, y contaba con ellos para no solamente el trabajo de cámara, sino que contaba con ellos para más cosas. Entonces ahí hubo ya problemas con los sindicatos. El sindicato intentó hacer una huelga con boicot y piquetes en las puertas del escenario. Sin embargo, cuentan Tarantino y Rodríguez que por lo visto nunca hubo una llamada de socorro, sino que esto fue más bien un modo del sindicato de mostrar fuerza frente a los nuevos directores que venían del mundillo indie por aquel entonces. Tanto Rodríguez como Tarantino habían hecho su película en el círculo indie, ¿vale? Tanto Reservoir Dogs como Mariachi, y después dieron un salto a hacer ya películas como Desperado y Pulp Fiction. Películas que tuvieron bastante éxito y a las que el sindicato no estaba dispuesto a perderle tajada. Entonces, cuando vieron que estos nuevos directores o personajes dentro del mundillo del cine estaban cogiendo este esfuerzo, pues quisieron hacer un pulsito contra ellos, ¿sabes? Para demostrarle que allí estaba el sindicato y que allí había unas normas preestablecidas que ellos no podían cambiar como les diera la gana. Tanto por una parte como por la otra, se dice que hubo llamadas por teléfono, pero que nunca lo cogieron. Pero lo único que sé es que desde el propio Full Tilt Boogie, volvemos a nombrar este diario de producción, se ve como el equipo documental acompañó a un intento de encontrarse con el jefe del sindicato en una convención, y el tío, pues para empezar, le dijo que no quería cámaras por delante y después prácticamente que los mandó a la mierda de puertas para adentro. Así que quedaros con la versión que queráis. Yo creo que la verdad es que IATSE estaba bastante metida en un montón de mierda y lo que querían era hacerse notar y demás. Aparte de eso, un modo de defenderlo muy agresivo. Nunca hubo ni siquiera una advertencia, fue directamente vamos a la huelga. Así que daba la sensación de que el problema era mucho más grande de lo que era. De hecho, en aquel entonces pasó por 200.000 periódicos la noticia. Aparte de esto, por supuesto, toda grabación siempre tiene problemas durante el transcurso de ella. Y esta no iba a ser menos. La escena final, esa que conocemos, en la que todos, tanto Carlos como Seth Gecko y Kate Fuller salen de la puerta del Titty Twister corriendo. Uh-huh. Y el Titty Twister revienta. Cuando uh-huh. se hizo, el escenario se prendió fuego y acabó pues prácticamente todo el Titty Twister ardiendo. Uh-huh. Todo esto retrasó una semana la producción. Y no solo eso, sino que es que además, el mismo día que hubo este incendio, hubo una tormenta de arena que asoló durante un día entero el escenario. Así que, por supuesto, estamos hablando de un siniestro total. Le dijeron que por favor hicieran lo posible, que quitaran las partes más quemadas y esa parte de la estructura que no fuera segura. Y después, más o menos, le lavaron la cara al Titty Twister para las últimas escenas. De hecho, esa es una de las razones por las que la película se despide de la manera en la que se despide. Ese momento tan emblemático en el que se ve cómo, una vez que Seth Gecko ya se ha ido, Kate Fuller huye se va en la caravana, y vemos cómo detrás del Titty Twister, ¿sabe? Al final resultaba ser la cúspide de una pirámide azteca o de cualquier civilización. Y eso está lleno de antiguos camiones, restos de cuerpos, y todo da a entrever que todo es mayor de lo que hemos visto hasta ahora. Uh-huh. Por supuesto, esa escena se trata de un cuadro. Se contrató a un artista para que se hiciera eso. Y por lo que dijo Rodríguez, ese cuadro cuelga ahora de su despacho. Creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, creo que en el Rey Network, creo que se llama, sí, su no, cadena. Es que es la cadena que el montón de televisión on demand. Sí, aún así creo que también tiene un equipo de producción, tiene un nombre también, no me... Sí, eso era... Es que era así, que salía con fuego así el logo. No me acuerdo ahora el nombre. Pero no es el Rey Network, esa es otra, esa es otra. Así que eso. Troublemaker Studios. Se llama. Troublemaker Studios, exacto. Troublemaker Studios. Vale, pues, ¿tienes algo más que contar de la película, Samu? ¿Pasamos algo de trivia que se nos haya pasado o qué? Sí, comentemos algunos datos así curiosos. Y eso, ¿no? Bueno, comenta también que lo que tú has dicho de las tormentas de arena era al parecer algo que se tuvieron que enfrentar en más de una ocasión. Que eran bastante constantes en la zona donde estaban grabando y eso. El desierto de Mojave, si no me equivoco. Sí, es posible que sea ahí. Entonces eso, pues... Yo es que no sé, yo es que... Así ya más de todo interesante ahora mismo no recuerdo, al menos que sea interesante de mi punto de vista. No sé si tú quieres señalar un poco más antes de que saltemos al tema de, bueno, a lo que es nuestra conclusión de la película y ya después hablar un poco de las secuelas. Vale. Bueno, pues de mi parte quizá añadir alguna que otra tontería de estas de trivia que se nos ha ido pasando, como hemos dicho. Por ejemplo, el papel de Michael Parks estaba escrito especialmente dedicado para él. Por lo visto, Tarantino estaba deseando desde el principio trabajar con Michael Parks. Y este papel lo hizo para él porque le gusta cómo dice las cosas pausadamente. De hecho, si quitáis la voz del momento en el que actúa el sheriff, ¿vale? Podéis ver cómo dice como dos o tres palabras, mira a un lado, vuelve a mirar al dependiente, continúa la frase y es así todo el rato. Entonces es como Tarantino lo imaginó desde el principio desde que creó el personaje. Decir también que en este universo medianamente conjunto de Tarantino y Rodríguez, esta película también tiene ciertas conexiones, como ya hemos dicho, hemos dicho ya que el sheriff vuelve a aparecer en otras películas, junto con su hijo también, Edgar Shaw, creo que se llama, o Charles, no me acuerdo ahora del nombre del sheriff. McGrath, es verdad. Y también aparece, sin embargo, en el momento en el que Seth Gecko vuelve al hotel con unas hamburguesas, podemos ver que el sitio donde ha ido a comprar las hamburguesas es el Jack Rabbit Slims de Pulp Fiction. No, el Big Kahuna. Jack Rabbit Slims es la marca de cigarrillos que fuma. Ah, vale. Las hamburguesas son las del Big Kahuna. Vale, que son vale. Las que aparecen en Pulp Fiction. Entonces, y otro lado. Sí, es mezclado. Los cigarrillos son los Jack Rabbit Slim. Vale, ¿sí? Vale. Pues. Principalmente creo que poco más. Bueno, pues. Hagamos unas conclusiones de la película antes de comentar así por encima el tema de las secuelas y cosas derivadas que han salido a partir de esto, ¿no? Voy a empezar yo voy a comentar que esta película es una de mis pelis favoritas de lo que puede ser el cine de terror. Como ya he comentado, fue una de esas películas que me marcaron mucho de pequeño, porque yo solía ver anuncios de ella en Canal Plus, solía ver la carátula que la tenía uno de mis familiares y siempre estuve muy intrigado por la película, pero nunca me atreví a verla, ¿no? Hasta que un día, pues ya con 12, 13 años supongo, decidí verla y vi que era, vamos, una pasada muy divertida. Una de esas películas que a mí ya me empezaron a intrigar en temas de calidad de cine, ¿no? De cómo se hacen las películas, de por qué utilizar unos planos o otros planos, ¿no? Especialmente con esa primera hora de película. Y es lo que digo, que es una película que... No solo es divertida, sino que creo que está muy bien rodada, a pesar de que intente tener ese rollo serie B, ¿no? Evidente. Y que... Es que es fantástica eso. Es que está para mí está en uno de mis rankings de películas de terror favoritos de siempre, de toda la vida. Pues, por mi parte, decir que, bueno, a mí especialmente no me gusta tanto como a ti. Sí me parece una película bastante emblemática, al menos de la década de los años 90. Simplifica bastante bien eso que se buscaba en los años 90, que también estamos hablando de ese momento culmen de los efectos especiales prácticos. En los 90 fueron los últimos años en los que todos los efectos especiales se hacían con efectos prácticos. Se añadía un poquito de CGI, pero normalmente... Hay cosas de CGI, sobre todo en las escenas eliminadas, sí. Sí, pero como, no se ve. Por ejemplo, el cambio de Satánico Pandemonium, ¿vale? Cuando pasa de ser Salma Hayek a ese aspecto ya de vampiresa. Esa transformación... Claro, eso creo que no es CGI. Eso es lo que se utiliza como en Willow, que era es una animación que pasa de un punto a otro, es CGI en claro, sí. Pero no es práctico, sino que es un efecto cámara o un efecto añadido. ¿Vale? Entonces, sí, en ese aspecto, sí me gusta muchísimo la película. Me encanta que de verdad haya ese trabajo detrás del cine. Si hay algo que me saca de una película es ver, como podemos ver en muchísimas películas de bajo presupuesto a partir de los 2000, una persona ardiendo, como hemos tratado antes el tema, he explicado más o menos cómo funciona y qué es lo que ocurre y cuánto cuesta y qué trabajo hay detrás. Ahora sencillamente te ponen a esa persona dando vueltas y le ponen un fuego por CGI por encima, que a veces queda muy cutre. Y lo están viendo y dices, no está ardiendo, está haciendo el mono, yo qué sé, ¿qué está haciendo? En ese aspecto, la película, no puedo decir absolutamente nada malo de ella, me encanta. Pero creo que hay algo que le falta. Llega un momento en el que no me puedo... O sea, sé que es una película que... Es una comedia realmente, pese a que al principio pueda ser más comedia negra, o al menos un poco más seria. Ya después se vuelve mucho más desenfrenada, pero llega un momento en el que esa comedia desenfrenada se convierte en un surrealismo que no me hace gracia. Como por ejemplo, esas armas finales, pese a que la pistola de agua bendita sí me gusta... Ese martillo pilón con la estaca me parece súper ridículo. Es tan absurdo e inútil que es la gracia también del eso. Ya, es simplemente la locura del eso. A mí me encanta. Claro, pero... Y no te puedo aceptar que no te guste ese tipo de locura cuando después te encantan cosas como el Vengador Tóxico. No, pero, la cosa es, cuando yo veo el Vengador Tóxico, que sí, me encanta, y me parece mejor película que esta... No, ni de coña, lo siento. No, cero, en todos los aspectos. No, me da igual. No voy a tener este debate contigo siquiera. Cuando tú ves una película de esas características, desde el principio te está estableciendo las normas del juego. En esta película llega un momento en el que las normas se las empiezan a saltar un poco. O al menos es lo que a mí me supone. Ahora... Yo no creo que... No creo que eso, porque tampoco creo que la película vaya de serie en ningún momento. No, si no es seria. Entonces... Pero lo que te quiero decir es que yo la estoy viendo, veo cierto estilo, ¿vale? Después se vuelve un estilo más desenfrenado, pero sigo viendo esa película, ¿vale? Sigo viendo esas características que he estado viendo hasta ahora, todo dentro de una realidad, entre comillas, ¿sabes? Es como... vale... Pero no entiendo, no veo real que un tío de verdad considere eso como un arma. Entonces, sobre todo una persona como Seth Gecko, que está acostumbrado a utilizar pistolas, ¿sabes? Estás viendo una película en la que hay vampiros y vampiros rata y cosas así. ¿Cómo te puedes poner a preguntarte qué estupidez este arma? No, que me da coño, igual. Y estás usando condones rellenos de agua bendita. ¿Y? Por Dios, ¿qué más da? Es agua bendita, ¿en qué envase la des? Mario, o por ejemplo, ¿no te has parado a pensar que la ballesta que utiliza Julius Louis solo tiene 6 balas? Pero siempre, o sea, pero dispara como 10 millones y sigue teniendo esas mismas 6 flechas, perdón, no va la flecha o virote encima. ¿Qué más? Pero, siempre. Pero, vale, o sea, pero que lo siento. Lo es siento. Que no son cosas de preguntarse. Lo siento, pero no. Oh, lo no siento. Pero no, no lo veo una. Lo veo una queja que no tiene sentido. Lo Oye, siento, una cosa. No puedo... Sí. Las balas de escopeta. Sí. A las que le. Que cuando les dan con el cuchillo lo hacen para que revienten en el interior y las vuelven estriadas para que revienten en el interior, no sé, o si le hacen unas estriada. Cruces para que les hagan más daño las balas. No, yo creo que es más rollo de lo que le hace las cruces. Me recuerda que me no recuerda, tiene sentido, recuerda, ¿qué es eso? Me recuerda a Blue Rain 2, en la que bueno, las balas eran de plata con cruces y las metía en agua bendita con ajo. Ahora me dirás que Blue Rain 2 es mejor película que ha abierto hasta el amanecer, no, y no, creo que dejo de hacer podcast no, contigo. Blue Rain 2 es una mierda, y aunque yo defienda muchas películas de V-Ball, Blue Rain 2 es una mierda. Y ahí estoy totalmente de acuerdo. Lo siento, a ver, si yo no digo que sea mala, a mí me gusta abierto hasta el amanecer. Pero, lo siento, no me gusta tanto como me pero gusta. Pero lo puedes poner por encima el Vengador Tóxico, lo siento, creo es que imposible. A nivel de efectos prácticos, me encanta lo que veo, pero me gusta mucho cómo empieza, me gusta cómo va por la mitad, y después, sin embargo, ese momento final me parece ya un poco cogido con pinzas. Me parece que está un poco sacado... Que no sé, me parece que no como el con pinza, que es locura por locura. Que me da igual, que me da igual. No me gusta el final, no me gusta esos últimos 5 minutos de película. Ya está, tío, no me vayas a crucificar por eso. Te puedo sí, crucificar yo porque por me parece cosas. Una queja estúpida. Lo siento, me parece una queja simplona. Es como decir, no puedes decir, es que la película me gusta un poco menos porque al final, tío, utiliza tal arma. Y es como, no sé, no lo veo sentido. A ver. No estoy diciendo que la película... Yo, que me parece ridículo dedicarle tanto tiempo. Te estoy diciendo... Pues nada, se acabó. Esta película aspiraba a algo que no era un 10, ¿vale? Pero cuando veo ese arma en sí, pues aspira a un poquito menos. ¿Sabes? Lo siento, pero para mí es una película de 6, por ponerle un... Ya está. Vete al... Final de las conclusiones. No, espera, no te despidas. Tengo que hablar del reboot, como la serie. No, espérate, sí, vamos a hablar de la segunda parte, de la tercera parte. ¿En serio tenemos que hablar de la segunda y la tercera sí, parte? Sí, podemos decir que son muy malas. pero muy malas, no, muy malas. Tío, deberían salir directas a VHS cuando solamente existía DVD. Es que es muy chungo, tío, es que... O sea, yo sé... Yo he visto las dos, pero la tercera era tan mala que la he olvidado prácticamente por entero, o sea, por completo de mi cabeza. No recuerdo ni una sola escena. De la dos sí, pero de la tercera no. Nada, cero. No recuerdo nada. Yo nunca he tenido el interés. Quizá algún día me arme de valor y decida ver la segunda y la tercera. Yo sí las he visto. Y la segunda... No, es mala, es muy mala. ¿Continúan la historia de Seth o algo? No. Es distinto, es bueno, otra cosa. Sí, porque, bueno, la tercera es una precuela en el oeste, como debe ser, en la que... Es que la tercera, sí, siempre la tercera es el momento de la precuela. La precuela quien no lo haga no entiende las leyes por de la saga. La precuela es un poco algo así como la historia de cómo nace Satánico Pandemonium y el bar y todo el rollo, ¿no? Y la segunda parte es de unos atracadores en un banco y no me acuerdo de más nada. Es que no me acuerdo de más nada. Entonces, no sé si tiene algo que ver con los Gecko o no, la verdad. Seguro pero que tiene toques de Lovecraft o algo así. Puede ser, yo qué sé. Dagon mezclado con Abierto hasta el amanecer. Que yo, a ver, en Dagon salía... Paco Rabal. Exacto, Paco Rabal. Y Leticia Dolera. ¿Leticia Dolera era? Sí, Leticia Dolera creo que era. ¿Sabes que por un momento sé que no? Y sabía en mi interior que no. Pero no sé por qué cuando has dicho Leticia se me ha cortado el cuerpo pensando en Leticia Sabater haciendo algo en Dagón. ¡Qué puto miedo! Eso es Leticia Sabater, sí que es un monstruo de los mitos de Zulu. y cada año el ojo se le va más por un lado y se convierte más todavía. Yo creo que un día de esto es que se le va a separar tanto, tanto, tanto que de repente se va a abrir la cabeza en flor como un antiguo. Sí, no, o algo así, ¿sabes? Ya Sabater es más planta que animal. Sí, sí, totalmente. Al menos no inteligencia. Planta, ¿verdad? ¿El qué? ¿El qué? El colágeno. Es posible. Hablemos de la, habla de la serie, anda. Pues eso, allá en el 2014, Robert Rodríguez empezó una cadena de televisión ambientada y dirigida a un público latino cada vez más mayor en Estados Unidos. Uh-huh. Y pues decidieron invertir en contenido original. Muchas cadenas de televisión no es hasta 10, 15 y 20 años más tarde que deciden, una vez que han afianzado ya sus ganancias, crear un contenido original. Sin embargo, esto iba un poco en contra de cómo lo tenía pensado Rodríguez y decidieron hacer pues una serie dedicada y creada especialmente para la cadena. Así que qué mejor idea con la que empezar que uno de los mayores éxitos de Rodríguez. Y por supuesto aprovechando toda esta nueva ola de la nostalgia. Entonces decidieron sacar una versión de Abierto hasta el amanecer. Este Abierto hasta el amanecer, al principio yo no le daba mucho... No me interesaba mucho. Pero conforme empecé a ver los primeros capítulos, sí había algo en ella que me llamaba la atención. Las actuaciones son normales, ¿sabes? Tampoco hay algo que veamos que digamos, ¡guau! Es increíble. Pero sí aumenta y expande bastante lo que es el mito detrás de esta película. Tampoco es que tuviera mucho, pero, oye, deciden que ya que lo iban a convertir en una serie y iban a ordeñarlo todo lo posible, pues aumentan ese mito para hacerlo mejor. O sea, para más longevo, al menos. Entonces, ¿qué cambia con respecto a la película? Cambia algo principalmente, que es lo que más llama la atención cuando lo vemos, y es que los vampiros no provienen de los murciélagos, sino que se trata como de una versión azteca del vampiro. Como una leyenda sudamericana o centroamericana del vampiro. Sí. Que provienen de la serpiente, y eso lo vamos a ver principalmente en los dientes que tienen, mucho más parecidos a los de la serpiente, que a su vez escupen veneno. No sabría decirte ahora mismo, no me acuerdo si llegan a escupir de verdad el veneno, pero si tienen segregaciones de veneno en los colmillos. Algunos de ellos dejan entrever algo de escamas cuando se convierten, y creo que algunos se mimetizan incluso con lo que hay a su alrededor. Más allá de eso, te comentan también que Santánico parece ser que es una bruja a la que se le dio una maldición hace ya cientos de años y busca una venganza en contra de los dioses que la maldijeron, que resultan ser como unos dioses serpentinos de los aztecas o algo así. Y todo esto que se ve en Abierto hasta el amanecer en la película no es más que el primer paso en su venganza, puesto que Richie Gecko, en este caso en la serie, sobrevive, al menos hasta donde yo he visto, solo he visto la primera temporada. Parece ser que es un elegido o tiene algo que ver con todo esto. Entonces, todas esas visiones de esquizofrenia, o al menos explicadas por una esquizofrenia en la película original, ahora tienen una explicación, puesto que se trata que de Santánico apoderándose de su mente o influenciándolo para que vaya donde ella quiera. Uh-huh. En ese punto de vista, la verdad es que la serie está bastante... al menos está bastante mal lograda. Pero, por supuesto, lo que es la huida también de los hermanos Gecko, cómo cruzan la frontera. De hecho, esta vez el sheriff McGraw contaba con un ayudante que les persigue a los hermanos Gecko hasta el Titty Twister. Un personaje incluido y creado para la serie, muy, muy, muy chulo. Quizá es el personaje que más me guste de la serie. Pero es eso. Da la sensación de que, por supuesto, no está a la altura. El guión no es exactamente el mismo, pese a que hay partes del guión que se copian prácticamente. Pero bueno, al fin y al cabo, Rodríguez tiene los derechos y es amigo del guionista, así que puede hacer lo que quiera. Y bueno, la segunda temporada no sé muy bien hasta hacia dónde apunta. Creo que Danny Trejo aparece como un cazador de vampiros, no estoy seguro. Sí sé que Danny Trejo aparece. Sé que ¿Es la, está ¿es la ya última temporada ya o no? Que sé que está renovada ya para una tercera. Ah, vale, vale. Uh-huh. Y se ve también lo de la pirámide azteca. Pero esta vez los personajes sí se introducen más en el interior de la pirámide. Uh-huh. Allí encuentran como unos vampiros primigenios que parecen más bien como zombies de 28 días después. Es como, sí, es como vampiros rabiosos, por así decirlo, para que nos entendamos. No son vampiros, son infectados. Sí, sí, algo así. Además, sí. Y el personaje de Fred Williamson, ¿dijiste que era? Sí, Frost. Fred Williamson. Vale. Aparece en la serie. A ver, como el ayudante del sheriff le sigue hasta el Titty Twister. Uh-huh. Pues ya Frost no es necesario en el Titty Twister, al menos cuando todo ocurre. Uh-huh. Y se lo encuentran cuando se introducen en lo más profundo de la pirámide, que lleva días o semanas o meses, no me queda muy claro. Ya eso era surrealista por completo, dentro de las pirámides, sobreviviendo. No se come, no sé cómo, porque uh-huh. no sé qué está comiendo. Y tenía como una ruleta de la suerte que hace que todos los personajes tiren de la ruleta de la suerte y en función de lo que salga le regala un arma o algo. Sí, no, esa escena es totalmente surrealista, no entiendo por qué está ahí y acaba con el ritmo por completo de la serie hasta entonces. Aparte que después eso continúa y continúa todo, es como una excusa para darle armas sacadas, ¿sabes? Un poco como en la película, ¿sabes? Uh-huh. Que se meten en el almacén y hacen armas, unas armas especiales contra vampiros. Pero eso no tiene, o sea, eso no está carente de sentido, lo de la ruleta. ¿Sí? No, claro, claramente lo de la ruleta, la suerte, yo lo estaba viendo y digo, ¿esto qué coño es? ¿Sabes? Fue en ese momento decidí no ver la segunda temporada, porque la serie... Hasta que llega el Titty Twister me gustó. En el Titty Twister me gustó, digamos que el capítulo de Santánico. Uh-huh. Y después, cuando ya se van introduciendo en la pirámide, va perdiendo fuelle. A mí no me termina de convencer. Pero he estado viendo escenas de la segunda parte, de la segunda temporada. He visto a Danny Trejo. Quizá le dé una segunda oportunidad. Claro. Pero por ahora tengo bastante serie. Ahora mismo estoy empezando la segunda temporada de Penny Dreadful. Para quienes no la hayan visto nunca o solo hayan visto la primera temporada, la segunda al menos empieza mejor que la primera. Y me está gustando más. Bueno, este año se van grabando la tercera, que de hecho yo estuve en el rodaje un día. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero como visitante o...? Es que estaban rodándolo aquí al lado de mi casa. Vamos, donde yo vivo, en una zona aquí que es rollo así como clásico. Y es como un edificio del gobierno, pero que tiene como un parque también. Y los seguratas me dejaron pasar. Me acerqué y me dejaron pasar. Y estuve, vamos, a 2 metros o menos... Que 2 metros menos de la cámara principal con la que estaban grabando la escena y de los extras y todo el rollo. Pues ya sabéis, exclusiva del Terror No Tiene Podcast. Samu ha visto desnuda a Eva Green. Ojalá. Ojalá. No, sí. Ah, no, espérate. No, perdona, ah, no, perdona, sí, perdona, la vi, perdona, la vi, perdona, es verdad. No, me he equivocado. El que estuve Porque es que se grabaron ahí, ahí se grabó también Penidero, porque estuve cerca, fue de la tercera temporada de Reaper Street. Ah, vale, pero Penny Dreadful estuvieron también grabándolo aquí, y ahí precisamente porque estuvo Paco Cabezas aquí en Dublín, que un colega mío lo tiene en Twitter y estuvo hablando con él a través de Twitter y tal. Y sí, sí, o sea, estuvieron grabándola, pero yo no estuve en ese rodaje, no me pude acercar. Ahí sí había la seguridad, sí era más grande. Bueno, pues era una exclusiva del Terror No Tiene Podcast. Samu no ha visto desnuda a Eva Green. Perfecto. En fin. Con esta gran afluencia de noticias, creo que ya nos despedimos por hoy, ¿no? Bueno, solo comentar que también hubo un videojuego de... Sí, hubo un videojuego de Abiertos al Amanecer que hizo, creo que era una empresa francesa que se llamaba Ciros. No recuerdo para qué, creo que era para PC nada más. Era una especie de shooter barra juego de aventura en tercera persona barra primera persona, porque mezclaba las dos cosas. En el que jugabas con Seth Gecko, interpretado por Steve Buscemi. Sí, no, era Seth Gecko. O sea, era como una secuela directa de la película. Y interpretabas a Seth Gecko, que estaba metido en la cárcel, después de todo el tema, por los crímenes que había cometido tanto él como el hermano. Y en esa cárcel pues atacaban vampiros, y él tenía que ir, pues, intentar escapar, defenderse y ayudar a gente que estaba allí atrapada. Un juego que es muy mediocre. Echadle un vistazo si queréis por internet, pero da grimilla verlo, ¿sabes? Así que ¿De cuándo es el videojuego? Pues si la película es del 96, el videojuego tiene que ser de finales de los 90, principios de los 2000. Ah, oh, Dios mío. Muy chungo. Se salta al 3D cutre nuevo. Peor conservado que el Ocarina of Time, seguramente. Sí, bastante. Pues es que el Ocarina, como es más cartoon, pues... No se ve tan feo, pero este, como es realista, sí, es muy feo. En fin, que nos vamos despidiendo ya por hoy de esta semana, de este episodio especial nuestro. Bueno, especial siempre son todos, ¿no? No, aparte ahora son todos especiales, claro. Son todos especiales porque todos nos gustan. Aún no sabemos lo que vamos a trabajar la semana que viene, pero estamos ahí. Tenemos varias propuestas bastante interesantes. Bueno, propuestas nuestras entre nosotros, porque ustedes no decís nada ni nos pedís películas. Eso no es cierto, ¿eh? Nos han propuesto, nos ¿quién? Han dicho y nos han sugerido y pedido que hagamos, por favor, algún capítulo sobre Rob Zombie. Es verdad. Cualquiera de sus películas. Es verdad, eso es cierto. Pero de hecho, incluso no... me han comentado que también les gustaría que tratáramos alguna de las películas de Ty West. Y eso sí que tengo muchas ganas, la verdad. Porque así que dentro de lo que cabe, ahí te lo dejo. Vuestras sugerencias no caen en saco roto. Yo las recojo y se las echo en cara a Samu en exacto. Directo. Pues en fin, que eso, que recordad que estamos en iVoox, todavía no estamos en iTunes. y tenemos nuestro Facebook, que nos podéis buscar como El Terror No Tiene Podcast. O el Facebook de, o el perdón, el Twitter, como @terrornopodcast. Solo añadir del Facebook que los fines de semana no esperéis muchas noticias. Se vuelve... hay una gran sequía. Aparte de que últimamente hay muy pocas noticias. Y eso, los fines de semana se nos vuelve un poco más complicado compartir cosas. No estamos totalmente involucrados en las redes sociales. Y tampoco nos vamos a involucrar los pocos días que tenemos de vacaciones. Exactamente. también es que esta semana yo, por ejemplo, he estado... En un nuevo trabajo y es que no tenía nada de tiempo para... No, yo no tengo excusa, a mí no me da la gana, sencillamente. Yo es que os quiero a todos, pero no me da la gana. Pero bueno, que volveremos a la caña. Yo estoy intentando meterme más en Twitter, contestar más todas las cosas, antes de que Mario conteste. Que hay veces que ya he contestado yo cuando Mario ya contestaba, ha sido como... Ah, bueno, voy a borrar el tweet. Y nada, que hay y que también contestamos en iVoox, que del capítulo anterior hay un comentario que tengo que contestar, que no sé por qué se ha repetido 5 veces el comentario. Yo me metí en iVoox y dije 5 comentarios de la gente. Ah, no, es un mismo comentario 5 veces. Porque le ha gustado 5 veces más de lo normal. Exacto. Y nada, que nos veremos en 2 semanitas con un 7º episodio. Y un placer, como siempre. Hasta pronto. Adiós. liberarte del todo. Serás mi esclavo. No creo que merezcas beber sangre humana, así que te alimentarás de la sangre de perros salvajes. Serás mi escabel. Y cuando te lo ordene, lamerás la mierda de perro de la suela de mi bota. Ya que vas a ser mi perro, tu nuevo nombre será Cancerbero. Bienvenido a la esclavitud. No, gracias. Ya he estado casado.